Bonus track. Tienen que sacar el clip de eso, ¿eh? Órale, cabrones, ahí está. Lo que hace uno para tragar, cabrón. Cuando llegue la mayoría de edad, que me encuentre caminando. Parafraseando un poco a Picasso. Sí, la frase original de Picasso era: cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Es más o menos lo mismo. Si me faltas tú, chubari, bari, subi, dubi, dubi. Es como si me faltaran los huevos. Si me faltas tú, wow, chubari, bari. Es como si me faltaran los huevos. coincide lo que es lo que oigo es bajo, te oigo bajito. Sí, si te arrimas mejor, claro. Que estés tú cómodo, es lo importante. Tienes que mover tú el brazo a ti, no todo el brazo, ¿no? Yo me voy a poner cómodo, pues hala, ahí. Tú ahí. Que para eso está. Lo que no sé es aguantar el peso este, ¿eh? Porque esto es un 3/4 de kilo de pe. Yo con la mano debajo todo el rato. Por si se cae. Pero el Beringer apenas pesará 300 gramos, ¿eh? El Beringer apenas 300 gramos pesará. A ver. Uy, uy. Un momento. A ti no te consigo meter en sonido. A ver, voy a ver qué pasa. Voy a abrir a Jack. A ver. En teoría sí. Un momento, ¿qué pasa aquí? Yo, ahora, eso es que lo he oído, lo del recording son dos veces. Eso el disco también estoy probando yo ahora. Voy a poner en modo loopback, un momento. Ahora. Ahora sí me estoy oyendo aquí duplicado. Putada. Mira, y el momento de grabar, Con el modo loopback sí que te grabo y te escucho y todo, pero tú te oyes a ti mismo, ¿no? Es lo malo. Aquí ahora sí retroalimento yo. Pero vea, antes no. Ahora paro la grabación. Nada, voy a tener que poner otra vez. No tiene nada que ver contigo. Es con el loopback de esta mesa. No sé qué pasa que. No, nunca lo puedo hacer. Nada, tengo que hacer una conexión por Jack. No me queda otro huevos. ¿A qué? ¿Perdón? El enano, bien, igual el golfo que siempre. Sabe muy bien lo que quiere. Y lo pide. A ver que no me lío. Voy a ver cómo conecto los cables. ¿Perdón? Pues va para 10. Va para 10 ya. Estaba yo haciendo cuentas. Y joder, cómo pasa el tiempo, macho. Sí, es que quería probar el loopback a ver si va bien. El loopback se supone que es para grabar todo lo que suena por aquí de vuelta, lo que no contaba. No sé qué pasa, ya me lo comentó yo en su momento que estas mesas, el loopback no va muy bien en Linux. Voy a hacer una conexión con Jack. A ver, tú sales por aquí, creo. Creo que sales por aquí. Dime algo. ¿Por qué? ¿Te realimentas otra vez? ¿Porque se le das por un lado solo? Ahí va. Vale. No voy mal encaminado. Vale, es que no, había conectado mal el cable. Es que estoy tonto. No, ayer salió todo bastante. Todo salió bastante bien, en realidad. A ver, dime algo ahora, que creo que ya estás conectado. A ver, ahora. Por aquí no retroalimenta. Ahora aquí no retroalimenta. No te realimenta, yo estoy un poco saturando aquí, estoy un poquito saturando ahora aquí en la mesa mía. No te realimenta, ¿verdad que no? No, y estoy casi aquí yo clipeando. ¿Me escuchas bien así? Clipeas a nivel de mesa, de interfaz, ¿no? De la mixer. Sí, ¿no? Vale. Pero no por sé, otro yo veo, aquí. Me llega buena señal, estoy, ¿eh? Aquí estoy, parece que en buenos niveles. Voy a ver el Audacity. Bueno, me las he arreglado para grabar. En un lado del estéreo a ti, solo. Eso, y en el otro a mí. Aprendí de ti también a monitorizarme en el Audacity. Para que no digas después. Vale. Está vale, grabando vale. Esta parte ya. Un momento, déjame a mí hablar solo un momento. Para asegurarme. Vale, tu canal está vacío ahora, el mío lleno. Y hablas tú. Y algo tú. A ver, no me dices que me estuviera callado. Vale, vale. Es que quería asegurarme de que no se solapa las ondas. Vale, pues ya está. Estás me está troleando ahí, Te estoy grabando por el lado izquierdo y a mí por el lado derecho. Y para derecho. A ver, pues ahora estoy mirando aquí los niveles Audacity. Aquí estoy picando a casi menos 6. Lo que no he hecho es una cosa. Estaríamos ahí en los parámetros correctos, ¿no? Vale. Estoy picando mierda, menos 6. No puedo hacerlo. Que eso también lo aprendí por ti, el picar a menos 6 o menos 3, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Sí, aquí estaría picando a menos 6 sin pegarme totalmente a los Julio Iglesias y al micro. Muy bien. Que por cierto, que también como dice Richie, que tampoco sé tanto el filtro este si no hace más la mopa, ¿no? Pues sí, voy a hacer una cosa yo también. Voy a bajar un pelín de este desde Pulse Audio porque tengo... La mopa esta, la... Vamos aquí, ya que estamos hoy de Taller Maker aquí. Vale, pues vamos a hacer una cosa aquí. Al 80% más o menos de Pulse Audio para que no me... Filtrito. Vamos a quitar el filtrito ahí, a ver. Porque este al final también se mueve aquí demasiado la varilla esta. A ver ahí, ¿qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Me sigues recibiendo? Te recibo alto y claro. Está bien ahí de... Lo ves, incluso aquí hasta mete más señal incluso, claro. Ves, hasta el filtro me está frenando un poco más y todo. La... Vale. Así no, que tampoco hay que parecer, no hay que parecer tampoco tan pro con los micros, con los filtros de cantantes ahí. No, y es un coñazo porque no lo engancho aquí bien y se empieza a menear ahí. ¿Llega a sonar el micrófono? Iba a decir, sí, los cojones. ¿El ventilador llega a sonar desde ahí? No, yo por aquí no lo percibo. Perfecto. Me está dando un poquito de aire por un lado y así no me... Hace falta el ventilador, tío. Es que lo oriento de manera que me da un poquito la espalda y así me, por lo menos... Sí. Pues deja ver si puedo abrir la ventana y meter un poco de aire sin que se nos meta, ¿eh? Claro que sí, hombre. Dios. Mira, a ver si... Porque así tenemos un viento al carajo aquí. ¿Se mete? ¿Lo recibe? Voy a apagar el ventilador para... ¿Lo recibes el viento ahí? Si está, no lo oigo bien. No oigo nada. Sorry, no. Espérate. De momento no. Ahí ayuda el micro, entonces. ¿Te va bien para...? Ahí el Behringer ayuda, entonces. Te va bien, ¿no? Para estar mejor, ¿no? Más fresco. Sí, no. Es que encima esta habitación está al lado de la terraza, que es donde más calor hay. Tiene más espacio que la mía en parte, pero tiene más calor. Pues además, esta casa tiene el efecto cafetera, porque tiene cristales en el balcón que vamos nosotros a la terraza. Cafetera. Pues entonces la grabación sí está pillando bien las dos señales. Sí. ¿Ves? Ahora viendo el órgano este, empiezo a entender cosas que de niño yo no entendía. ¿Ves? Está aquí el delay, las flautas y tal. Hay un montón de nombres que ahora empiezo a entender algo más. Yo esas cosas hasta que no era más mayorcito no sabía lo que eran. Que va, ni idea. Yo me ponía a bajar y subir las clavijas aquí. Ahora no entiendes todo. Mira, los ritmos de jazz, rumba, bambo, todo eso. Ahora ya lo entiendes todo mejor, ¿no? Mira, yo escribo en el grupo. ¿En el home studio? Ah, pasó un directo. Ah, bueno, hace rato de eso ya. Ah. Me pasó un momento para ir a... No, yo hacía el directo de Boro antes. Me pasó un momento a alcahuetear. Al de Boro no llega a entrar, no me da tiempo. Uh-huh. Vamos a ver aquí. He estado troleando un poco a Yoyo por el chat. De niño rata, ¿eh? Sí, pero bueno, estamos en familia. Ok. Deja ver aquí si ya. Pues Clara sigue todavía. Joder, lo que fue las canciones. No tenía nada mejor que hacer la muchacha. No, porque ya hasta ahora a las 8 de ustedes cuando suele chapar. A las 3 horas y ya se va a caminar. ¿Qué de es? ¿Es de por ahí de Canarias también? No, está en Salamanca. Es de Cáceres y está en Salamanca. Pero es así como la viste, es súper dada y es súper. Y dibuja del carajo. Estaba haciendo el dibujo, si lo viste, de una chica ahí. Bueno, la habrás visto lo que tenía la chica que destacaba. Sí, ya. Aparte de eso, tenía puesto el filtro para adultos, tenía, para entrar. Sí, por el dibujo eso, porque Twitch si no te jode. Y tienes que ponerlo tapadita, porque incluso no. Pezones hay dibujantes que tienen que eliminarlo. Porque si no, Twitch te mete strike con eso. Madre mía, ¿cómo está el patio? Sí, la doble moralidad de los Yankees, tú sabes. El arte está en peligro, así. Sí, por eso que hace de desnudos y como ya dice, que le gusta dibujar a chicas desnudas, pero claro, tiene que cuidarlo y ahí no queda otro. Pero digo, lo que más trabajo le llevó, lo que menos tuviste, las dos copas que llevaba la chica. Tú te fijaste en las otras copas. Pero las que le dio más curro. A ver, me llamó más atención lo como canta. Vamos a dejarlo así, como canta. No, te digo la chica el dibujo. No, es que cuando yo estaba empezando a cantar en japonés. Sí, es que encima se la pidieron en japonés, ¿eh? Sí. Pero ya digo que la de Perales primera fue. Después le tocó otra ahí. Pero mira, por lo menos digo, animó la cosa porque la verdad que está complicada. Se estaba echando ella spray y todo con agua, tío. Del calorazo que tenía. Porque también está el ventilata, se le mete sonido al ventilata para el streaming. Y que vamos, yo con el calor que hace por la tarde ahí es brutal. ¿Quién nos manda a meternos en esto, eh? En estas cosas, hacer cosas con ordenadores. No, ya te digo, eso como el podcasting. En verano había de parar. Había gente al principio de los podcasts que en verano paraban, como la radio. Sí, la gente al principio solía parar en verano. Porque todo más ahí, tío, las temperaturas que se ponen en la península. Y grabar en estas fechas hay que echarle valor, ¿eh? Ya digo, yo otro día noté grabando con Rubén, que por eso no me gustó cómo quedó, porque, como dice, al final esto te come la energía. Y estaba falto de energía. Queríamos hacerlo más de risa y no nos quedó tanto de risa, porque ¿qué va? ¿Llegaste a grabar con Rubén ayer? ¿Fue al final? El jueves, después de grabar contigo y con Paco. Y encima yo grabando dos podcasts, un tío mayor, tío. Del tirón. Claro, una horita de separación y que va, lo noté después que estaba... Y eso que me puse en la cama y todo. Que lo mismo grabas una vez en un mes que tres en una semana. O eso, tío. Que después se junta. Así no puede ser. Para mí es el tercero que lleva ya, esta semana. El tercero ya, pues mira. Ahí te quedas. Sí. Y ya te puse las pruebas ahí. A ver que estaba mandando un mensajito por ahí. A ver si se quedó usted ahí. Vale. Entonces la grabación sí te salió ok ahí. Sí, de hecho, tengo más ruido de fondo yo que tú. Pues yo no te oigo ruido aquí ninguno. Estoy viendo el búmetro y está. Pues yo no te escucho aquí. Aquí no te recibo nada de ruido. Sobre menos 55 más o menos hay un ruido de fondo, que creo que es el ventilador. Voy a ver si es verdad. Hombre, aquí con los altavoces no te lo percibo. Eso con el sube no me pasa, creo. Tendría que cambiar al. Tendría que cambiar a los cascos para escucharte, porque por aquí por los altavoces no te lo percibo. Voy a subir más aquí el volumen. No, habla ahora, José. ¿Vale? Es menos 5 decibelios menos. Nada, no es el ventilador. Creo que es el ruido de fondo. No te veo. Creo que es el ruido de fondo del cable o del micro o de la mesa o algo, no sé, del sistema. Pero local, porque por aquí no se te transmite, Te subí a tope ahora y no te lo percibí. Ahora es cuando he vuelto a encender el ventilador otra vez. Ahora. A ver. Pues subo el volumen y no. Pues aquí no lo recibo. Mejor. Así que está bien eso. Y estás con el Rode, ¿no? Sí. Se ve en pantalla. 30, por lo menos, tampoco. Deja ver si. Espérate un momento. A ver, en 40 me sigue igual, no se retroalimenta. Ahora lo subí a 40. Ahí, para escucharte mejor. ¿Por qué me pongo yo los cascos gilipollas? Joder, si es que no puede ser, tío. Lo puede ser. Yo sé que me lo pongo porque yo si abro los monitores sí que te vas a oír tú mismo, seguro. Ya está grabando, mete a grabar ahí, porfa. Aquí sí que te oyes. Pues aquí vamos. No me oigo. Ahí no me oigo, a ver, probando, 1, 3, 4, 1, 4, no. Deja grabar por aquí, deja darle aquí a grabar. Puedo hacer otra cosa. Que no me falle aquí el Dropbox. Y nos quedamos así en vídeo. De momento la conexión no aguanta. Voy a usar unos auriculares un poquito más livianos. que los estos. Joder, ahora me siento extraño sin cascos en la cabeza lavando, tío. La costumbre. Claro, por eso los tenía puestos como gilipollas, pero. Como gilipollas. Sí, estaba escuchándome la línea interna, me estaba escuchando. Él es el de la izquierda, ¿no? Sí. No, exacto, left y right. Vale, ahora sí. Aún te sigo oyendo, ¿no? Y por lo menos no estoy ahí. Uf. ¿Mejor así? Sí, es que sí, los monitores tengo que subirlos mucho para oírte y ahí ya empiezas a recibir. Ya empiezas a rebotar. Vale, pero lo era por señal floja. No, por señal floja no. Vale. Sí, de hecho, pica a veces un poco, ¿eh? Todo, ¿eh? Sí, por eso digo que lo estoy viendo aquí también en la mesa que llevo casi a clipear. Pues bájate un pelín. Ok. No, lo digo, aquí el retirarme un poquito más entonces. Sí, o te retiras un poco, lo que prefieras. Es que ahora también lo noté, tío. El filtro, el filtro marca también, tío. Está claro. Porque ahora me puedo retirar más del micro. Claro. Con el filtro me tengo que pegar más. Evidentemente, porque está ahí de separador. Es que ese filtro es. Es Francisco, ¿no? ¿Francisco de qué? Porque es opaco. Opaco. Vale, tío. Esa cosa aquí de figura ahí en el previo, ya lo estamos dejando ahí en el previo. Yo estoy grabando todo ya, ¿no? Yo también. Esto lo vamos a grabar así, ¿eh? Dejar en susto y guarro, como dijimos ahí con Rubén. Ahí se va a quedar. Aquí te pillo, aquí te grabo, como dicen, ¿no? Algunos. Sí, no, hombre. Con el agua, tío, que la saqué de la nevera ahora, pero se va a poner calentorra seguro que en un par de minutos ya. Bueno, sacas de la nevera antes el agua que los podcast, ¿no? Sí, no. O igual. Estamos, sí. A ver. Pues estamos aquí grabando con estos calores. Aquí se nos ocurre ahí José GDF. Todavía no lo hemos dicho, ¿eh? Estamos aquí con la previa con José GDF. Con esas iniciales que sigan siendo siempre un misterio sin resolver. Es que el día que lo diga. El día que lo diga se va a romper el misterio. Próximamente, ¿no? Coming soon, como dicen los anglosajones. Lo sabremos en la frecuencia inquietante. Oh, ya quedó ahí como. Te quedo cojo de la voz y todo, ¿no? Te quedo cojo de la voz, ahí sí. Pero si no te gusta, puedes repetir la idea si quieres. Esto fue el trabajo de Oscar ahí, que el bro fue el que consiguió exprimirme ahí. Con varias tomas y. Digo, se me ocurrió eso de Blade Runner, pero él fue el que me crujió ahí de. Venga, dale, dale, dale, dale. Pero eso ahí también, pero mejor ahí quedó la de Paco. Bueno, pues a ver. Entonces, después de 500 horas haciendo previas de sonido, José, que esta es la vida nuestra, ¿no? Tanto tú, que eres productor musical, que eres músico, yo que soy podcaster. Bueno, a veces también, ¿no? Soy podcaster pro, como reconocido. Soy músico en mis ratos libres. En mis ratos libres. Para comer, trabajo 8, entre 6 y 8 horas diarias en una fábrica. Exactamente, ¿no? Porque como decimos que tenemos toda la mala costumbre de querer comer todos los días. Sí, es una mala costumbre, que deberíamos quitarnos de encima, ¿eh? Esa la dijo aquí el periodista español Adrián Vero Asturi, que también él trabajaba por eso, porque los hijos tenían la mala costumbre de querer comer todos los días. Entonces, es lo que tiene. Pues vamos a ver, pues estamos aquí, ya digo, con la previa con José GDF, nos estamos viendo todos los caretos aquí por Gypsy. Y vamos a aparecer como unos podcaster pros, sobre todo por parte de José. Luego tú me lo dices, pues siempre digo más José, ¿no? Porque te dicen José, no José, ¿no? Imagino que lo correcto será decir José. Por el acento. Es el nombre que originalmente era así, ¿no? No sé si es hebreo o de por ahí. Pero yo tuve un hermano que se llama José Pedro y le decimos José Pedro. Pero aunque siempre le llamamos Pello, por lo de Pedro. Pero aquí normalmente se dice José, por lo menos aquí le decimos más José que José. Sí, aquí por aquí también. Depende. Mayor, no te estoy llamando mayor a ti. Que tampoco es que sea un chaval, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero así no que sea eso. Mira, don José y tal. Y si le llamamos así, don José. Exacto, esa es la diferencia. Estamos pisando. Cuando le pones el don, entonces es cuando la gente le pone más el acento. Sí. Don José. Vale. Don José. Aquí, pues exactamente, con José GDF. Y aquí vamos a hacer el cambio ahora. Vamos a ver, porque digo que con estos calores, que va a costar ahí a hacerlo. Encima estamos aquí, digo, viéndonos los caretos por vídeo. Estoy aquí con la cámara guarrindonga del Portaca. Y José con una cámara más decente. No te creas, es la que lleva el equipo este. Oye, pero está más presente aquí que esta aquí, pues, o sea, la mía tiene el efecto de niebla o de nubes. Pero que no es efecto, sí. La mía tiene el efecto desorden o ha pasado un huracán. Por eso se ve desordenado todo. Es un efecto de la cámara, ¿eh? No es el efecto de batería. Voy ya cargando ya el portaca. El portaca, esto tengo que estar agradecido a él, que me está aguantando mucho. Pero lo que tienen los portacas, que al par de horas nos dicen adiós. Es lo que tiene. Mayormente, ya tienen más tiempito. A ver, vamos así. Pues venga, vamos a ponernos así en forma. Vamos a hacer el cambio ahí. Te vamos a pasar con los chicos de Intrinado, que tú ya todos los conoces, ya que los has escuchado. Así que no te podemos hacer jugadas con eso. Pero vamos a hacer el cambio aquí. Y tú verás también aquí si tú cómo se hace el cambio ahí. Tengo aquí tengo chuletilla hecha y todo, José, como ya me... Madre mía, ¿tienes una cosa parecida a un guión ahí? Sí, sí. No, me lo puedo creer. Más un borrador guarindongo, como estamos haciendo un podcast guarro. Esto va a quedar así sin editar. Solo vamos a poner música de José GDF, que es música Creative Commons, música copyleft. La pondremos al principio y al final. Pero lo otro va a quedar así, grabado con eso, con ruidillos si se meten, con tosidos, con cosas, con tal. Todo muy guarro, todo muy sucio, todo muy natural, como estamos haciendo los últimos podcasts, porque cada vez editar... No apetece mucho. ¿Sabe lo que es editar? Hace mucho calor. Hace mucho calor para estar ahí horas y horas. Y yo, como decía eso, yo me recuerdo siempre a mi abuela cuando pego las noches ahí editando, y cuando ella cosía todas las noches. Y hay momentos que también que cuesta más. Pues digo que ahora estamos haciendo aquí el respaldo de grabación, José, y vamos a pasarlo ya con los chicos con Interinet. Pues estamos esperando un mensajito por aquí, porque teníamos pensado poner que nos iba a venir un infiltrado, pero de momento se ve que por temas ahí no ha podido venir, José. Un infiltrado que conocemos dos. Espero que vamos a ver si se nos puede añadir después. No te puedo todavía desvelar quién es. Voy a. Pero estamos ahí en las gestiones esperando por Telegram. La señal. Vamos a ver si entonces arrancamos esto aquí con poderío. Vamos a refrescarnos. Vamos a darle a la cosa. Ah, bendita agua ahí, a ver. Bendita agua ahí, a ver. Qué mojada que está. Vamos ahí a hacer. Y vamos a hacer que se produzca ahora la magia, potagia. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Si estamos con el José GDF. ¡Wow! Con José GDF. Bienvenidos aquí al Interinet Show. El show de podcast, el show de show. El no sé qué con todo este calor. Bueno, los podcasts no tienen ni primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno. Pero aquí estamos para darlo todo. Y hoy tenemos aquí un invitado espacial, no especial, sino espacial, que sería Don José GDF del Home Studio Libre. Vamos a presentarlo por el Home Studio Libre, porque va a parecer que nos están pagando una promo y todas esas cosas. Sí, como si fuéramos nosotros un podcast serio, fuéramos podcaster pro, de estos que tienen guión y todas estas cosas, y que ponen hosting caros y esas cosas. Esas cosas que tienen eso, ¿no? Los que se consideran más podcaster pro. Pues saludamos ya, sin más preámbulos y más cosas, que tenemos ya 3 horas de previo con el Fran, porque no controla nada de sonido, como bien sabe José, y lo ha tenido torturado ahí 3 horas con estos calores. Muy buenas, don José, más conocido como el Bosch GDF. Muy buenas tardes, otro podcaster aquí pro, pero sin carnet. Aquí estoy desde Valencia transmitiendo. ¿Qué tal? Un placer aquí. ¿Eres un podcaster pirata entonces ahí o qué? Sí, pero no se lo digas a nadie. Ah, vale, que quede entre nosotras. Eso es bueno cuando hablamos susurrando los podcasts, ¿no? Porque eso es como se decía que se le habla al oyente al oído, ¿no? Mira que no, es un podcaster pirata, pero no se lo digas a nadie. Vale. Y entonces, claro, como estén escuchándonos con los altavoces o los audífonos, se van a acordar de nuestros ancestros. Si están con los audífonos auriculares, no. Pero es lo que tienen, ¿no? A no ser que les guste el ASMR, ¿cómo se llame? No sé, ¿cómo es ASMR? Uy, si empiezas con las siglas, es que nos han dicho que tú con las siglas te suele hacer un poquito la picho un lío, como decimos aquí en Canarias. Sí, me hago la lío un picho, sí. La lío un picho. Bueno, esto me ha entendido. Sí, es. Bueno, todavía estamos procesándolo, pero no pasa nada ahí. Mira, sí. Sabes que el podcasting tiene magia, ¿no? Esto supuestamente ya en el montaje final entraremos escuchando tu tema, que tenemos que ir a la chuletilla. Que de magia vamos a escuchar, aquí está, aquí, de magia precisamente, de magia y tecnología. El Deuterium, que te suena de algo, ¿no? Me Deuterium. Lo hemos dicho mal. Me suena que es un... ya lo diré. A ver, un isótopo del hidrógeno. Para ser exactos. ¿Un isótopo del hidrógeno, coño? Sí. Digamos que es un sabor diferente del hidrógeno. Oye, que no te lo hemos dicho todavía. El primer fiera no te lo hemos dicho todavía. ¿Eh? ¿Cómo estás, fiera? Aquí estamos, máquina. Entonces, esa magia y tecnología que ha sonado en el podcast, ese... Para pa para pa pa para pa para pa pa pa pa. La tonada no nos ha quedado muy lograda, ¿no? Pero os acercáis, ¿no? Os habéis acercado bastante. Como a 3 kilómetros, bueno, o así. Que fue tú, tenemos ahí precisamente un secreto que a Fran le ha sorprendido con la delicadeza que tocas el teclado. Lo sutil que lo tocas. Pues sí, tocas así todo, decimos instrumentalmente, por supuesto, hablando, José. Obviamente, sí. Vamos a ver, soy delicado para todo. Especialmente con el teclado. ¿Por qué? Porque ese teclado es delicado y como le dé fuerte lo rompo. Lo tengo comprobado, es que es casi de juguete. Es que estamos viendo eso, que haciéndole el scouting tú y diciendo, oye, pero con qué suavidad esas manos las dejas tú como así, como sutilmente tocar las teclas. Las dejo caer. Más que tocar, las dejo caer. Dejas caer los dedos entonces ahí, ¿eh? Sí, más o menos. Claro, pues ahí lo tenemos, que lo tienen ahí en el canal de YouTube de José GDF para ver y exactamente, y las plataformas de poder escuchar el de magia y tecnología y todas esas cosas de spam y todas esas cosas que están. Pues digo que los queremos poner más porque hace mucho calor y nos queremos poner más en modo show total. Vamos a ver qué decías tú, porque ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero en este también lo hemos nombrado. ¿Qué es en tu vida el Home Studio Libre? Uf, una pregunta directamente al corazón. ¿Qué es? Pues el lugar... ¿Cómo te ha roto la vida el Home Studio Libre? ¿Cómo te ha... No me la ha roto, ¿no? Al revés, es un lugar de reencuentro de amigos. Ajá. No, te lo digo, ¿cómo te ha roto el corazón, no? Me lo ha roto en mil pedazos, pero bueno. Pero se recompone fácilmente, eso... ¿Cómo nació? ¿Cómo fue el secreto de cómo nació el Home Studio Libre en Telegram? Que bueno, lo has contado en otro podcast ahí, del compañero de Paco Estrada. Sí, fue por envidia. Por envidia. Sí, por envidia, sí, pero no la gráfica. Pero no la gráfica. No la gráfica, tampoco la envidia. No, la verdad, que la verdad, ni envidia ni envidia. Es por... en aquella época habían grupos muy punteros sobre Blender, un programa que es para hacer 3D. Ah. Había un montón de grupos en Telegram y no había ni uno solo de audio y de música en libre. Coño. Y un día me levanto, una mañana de Reyes, y dije, ¿podría hacer un grupete de esto? ¿Y no te pasó como de la pico en ese futuro, que te diste la cabeza contra el lavabo y se te ocurrió lo mejor en Estudio Libre, ¿sabes? No sé si fue con el video antes. ¿Como dibujar la máquina del tiempo, que es el de Regreso al Futuro? Creo que me digo el video, más que con el lavabo. Con la taza del bate. Como una canción de Mago de Oz antigua, que era algo de que se pegaba con el video, y bueno, da igual. Y te vino la explicación de decir Home Studio Libre. ¿Te vinieron las palabras juntas, las tres? Más o menos, sí. Una detrás de otra. No sé si fue en el mismo orden, pero sí, creo que estaba más o menos. El orden es importante. Dice que los órdenes no alteran el factor de los productos, ¿no? Pero el importante es orden. O el desorden, ¿no? Es el desorden. El caos es el desorden, ¿no? O, bueno, al revés. No me acuerdo. Eso iremos, ¿no? Que estabas tú... Ya tenías tú montado tu Home Studio, ¿no? Bueno... Si se le puede llamar home studio a una mesa con un ordenador y cuatro cacharros así baratos, sí. Bueno, aquí te ganamos, ¿eh? Aquí tenemos lo que te está montando Fran ahora, que ya te han pasado fotos. Y hasta pensaste tú que si estaba en algún metido en un sitio de clausura o algo, ¿no? De monje o algo así, ¿no? El órgano ese que aparece por ahí, la foto, ¿no? Ya te digo. El caso es que cuando yo empecé el grupo, no tenía el equipo que tengo ahora tampoco, ¿eh? No tenía nada que ver. Mira, si yo tenía unos altavoces ahí de coche, montados en una caja de madera, como monitores. Ah, parecía lo que tiene Fran aquí ahora, ¿eh? Y, oye, me apañaba con eso. Y una Sound Blaster. Y una Sound Blaster de esas antiguas de USB. ¡Oh! ¿La de 16 bits? ¿O claro. 32 ya? Bueno, 32 no. Creo que no ponía 24, creo, en la caja, ¿eh? Que tenía... Todo eso, una 16, que era la más básica que había al principio. De... No tengo la caja, no, pero... La tarjeta externa, ¿eh? Sí, externa, de esas USB, sí. Si la tengo por aquí todavía aún. Funciona. Bueno, externa, pero digo, interna, pero no en placa, sino de ranura. No, de USB. Ah, esa ya por USB. O sea, tú estabas ya más adelantado. ¿Claro? Porque Fran llegó a tener la Sound Blaster, pero de interna de ranura PCI. Bueno, de recién también. Y ya parecía que eso era el Nova Más, ¿no? El sonido, ¿no? No sé yo, qué decirte. Tampoco es que fuera. A ver, es lo que era. Pues una tarjeta para. Claro, para juegos y para cosas de esas, y para escuchar vídeos y películas y eso. Ahí estamos, y oye, o sea que para no desviarnos del rumbo, que, o sea, que somos muy de desviar. Entonces nació la idea de que, oye, pues está esto de Blender, pero no hay un grupo de audio, no hay un grupo de producción audiovisual, como es el Home Studio Live. Exactamente. Entonces, bueno, pues voy a alargarlo, y que te cogiste ahí a la gente que tú conocías. Vámonos para acá, para el barco, que, si no que aquí van a repartir. No dulces. Me cogí a AFA. Afangeus se hace llamar, un compañero de Venezuela. Me cogí a Adolf de Bolivia. Un crack. Y nosotros tres empezamos, y luego ya se fue uniendo gente. Poco a poco. Y poco a poco, hasta que llegamos. Estás diciendo que era la fecha del 2017, estabas diciendo. Me parece que sí. Lo puedo ver. Tengo aquí la chuleta de cuando el otro día hablamos con Paco. Porque no me acordaba de la fecha, tuve que verlo antes. Paco, pues compilando como los músicos grandes, que no se acuerdan de las cosas porque más. No creo que nos escuche Paco, pero esto era un secreto, que lo tenía apuntado porque es que no me acordaba. Lo miré antes. Tenemos ahí la exclusiva para Paco Estrada, el compañero de Compilando Podcast. Pedazo de voz, el otro Sinatra del podcasting con esa voz ahí. El Sinatra del podcasting, iba a decir, espérate. Madre mía, el calor como está apretando hoy. Tengo, y no solamente me falta RAM, es que también me falla la CPU. Oye, eso lo contaron también, que te la mandaste ahí, aunque eso sería hacer spoiler, de decir que estabas con poca RAM. No, aquel día me patinaba el embrague, Pero de una manera. Vamos. Es lo que. Tremenda, pues ahora sabes qué pasa, que no encuentro la chuleta. Pero sí, por ahí. Por esas fechas. Por esas fechas. Sí, que estaba diciendo que era lo de. Por año nuevo, después de año nuevo. En Reyes, el día 5 de enero. El día 5, la víspera de Reyes, ¿no? Sí, es que estuve. Para averiguarlo, solamente quizá atrás en el calendario del grupo y ver hasta dónde llega. No sé si en privado. Apareciste ahí vestido de Rey Mago y todo en el grupo. Sí, pero no me acuerdo de cuál de los tres. ¿Cuál? El negro, ¿no? No hay problema. No creo, no tendría vete una mano. Pues mira que eso, ¿no? Que también quedó bonito eso, ¿no? Una víspera de Reyes nacer el Home. Eso que fue que te olvidaste de la fecha y ese salió ese día, ¿no? A lo mejor estaba muy aburrido ese día. O igual no esperaba regalos y dije, pues va, voy a hacer el regalo. Arrancando el año, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a hacer el grupo. Como no esperaba regalo, pues el regalo lo hice yo. Después ya se fueron juntando otro tipo de no regalos, ¿no? Sí, pero cuando ya llegó el Fran este, ¿no? Que ya llegó ya más adelantado, más por delante. Más por delante, no sé. No puedo cuidar hablar por delante y por detrás. No sé cómo apareció ni dónde, pero bueno, ahí está. No me libro de él. Ahí estaba. Estaba en ese momento el grupo, estaba el grupo en un momento bajo, ¿no? O sea, ¿no? Que admitían a cualquiera, ¿no? Ya te digo, entró este hombre y mira. Bajo era el... lo de Globo de Bar, ¿no? Nunca tenían en un club donde dejara aceptarlo a uno. Ahora que no me oye Fran. Sí, exactamente. Lo que tenemos ahí está en la cama. Tú sabes que siempre ahí. Esto está defendiendo el podcasting desde la cama, que tú estás en contra de él y con derecho. Que vamos a hacer los podcasts derechos y sentados, hombre, no en la cama, ¿no? A ver, en contra tampoco. Oye, yo lo practiqué un día y no está mal, ¿eh? Oye. Relaja, ¿no? Relaja, pero tampoco puedes hacerlo todo así, ¿no? No, todo el tiempo no. Al final ganas kilos y eso tampoco es bueno para la salud, ¿eh? Pero eso de que vengan micros incorporados a la cama y eso sí que no está mal. No está mal. Pasa que es lo que pueden grabar esos micros después. Lo mejor sería grabar en movilidad. Pero ¿sabes qué pasa? Que como hay que llevar mascarilla ahora por la calle. Oh, es un rollo. Un rollo fatal. Ahí estamos. Tienes que estar ahí con el antipop permanente en la boca y. aquí no, tenemos claro. de las cosas que has apuntado Fran, este, que al no tener vida, tú sabes que presume de que liga mucho por ser podcaster y tal, pero al final no se come un colín. Pero bueno, eso que quede entre nosotros. Pero bueno, se las hace, mira, que soy podcaster y tal, y estoy en el top, tal, todas esas cosas. Que él te suele llamar en el grupo el boss. Y a ti no te gusta que te llamen el boss en el grupo. Ni, no por Bruce Sprinter, sino porque a ti lo de jefe no te gusta que te digan. Es que esto de jefe. Casadito el canario, ¿eh? Casadito el canario, ¿eh? Hay un dicho que dice: el que más jefe es, menos manda. Y claro, si me llaman el jefe, entonces ya no mando. Eso... Tú prefieres ser más indio también, ¿no? ¿Más indio? Que jefe, digo. Ah, jefe indio, claro. Ya, ahora. Está con delay, está con delay ahí, José, por ahí, por ahí iban los tiros de la flecha, ¿no? Sí, sí. La flecha del tiro, ¿no? La flecha aquí. Es pro de indio. Estás con poca RAM y con delay, ¿no? Pero delay propio. Sí, sí, porque no me refiero al de la mesa mezcla, no, digo el mío. Lo que algunos llaman retraso, vamos. Voy con retraso. Exactamente, ahí, el español. Que tenemos un español, una lengua muy bonita. Yo no sé para qué tanto anglicismo. Estamos diciendo eso, el lag, el delay. Nada, no decimos nada de retraso de tiempo ni los dados, sino usamos todos los anglicismos, exactamente. Es lo que tiene. Pues decíamos eso, que el canario es pesadito diciéndote Bosch en el grupo, sabiendo que no te gusta que te diga Bosch, ¿no? Okay. Cuéntanos, confiésanos tú ahora que no nos van a escuchar nadie después. En el fondo me gusta. En el fondo te gusta, te sientes. Pero no se lo digas. Pero no por Bruce Sprinting, sino por... Bueno, Bruce Springsteen tampoco me desagrada, ¿eh? No es mi músico de rock favorito, pero no me desagrada. Ay, ahí está con su Street Bang, ¿no? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Es que nos queda ese inglés muy canario ahí. Entonces, vamos. Ya aquí teníamos más cosas que teníamos. Entonces teníamos eso, que nacimiento del home. Ahora pues te va a quedar como muy eso, pero es que... Hay una cosa ahí bonita que nos chivaron por ahí también, de que la clave del home, que es la producción audiovisual con software libre, ¿no? Eso la, sí. La clave y su forma de ser, digamos, de su razón de ser, es lo que quería decir. Pero que el secreto del home son las personas. Ahí está. Pero eso se lo hemos quitado a Juan Febles, pero no se lo digáis tampoco, ¿eh? Sí, que Juan es aquí de Bro Canario también y lo tenemos cerquita. Que también es compañero, por cierto, del grupo. Exactamente, que Juan Febles es también compa del grupo. Otro fiera, de los fieras ahí del grupo y los fiera canario que también a José nos llevan, que le gusta mucho decir eso, lo de fiera también. Y que, y ahora pensándolo detenidamente, creo que es el único del grupo que he desvirtualizado. Ah, sí, exactamente, que conociste a Juan en Valencia. Creo que es el único hasta ahora. Uh-huh. Y somos dos. Y además, como decimos, que todavía Juan gana mucho más en persona, como tuviste, José. ¿A Paco sí que lo conociste tú? Ah, no, tú no. ¿Quién fue? No. Pero que Juan gana mucho más en persona todavía. Claro que sí. Exactamente, porque es igual también, como es por el podcast, como es por internet. Pero personas ya más. O más. Y la tranquilidad que tiene que te transmite, ¿eh? Es igual o más. Porque exactamente, porque es todo paz. La forma que tiene el de hablar, relajada. Siempre está sonriendo. Siempre está. La verdad que es un tío cornudo. El Frank, como tú también, ha podido comer con él y es un crack. Y además es un crack de persona, como sabemos. Y es, vamos. Pasa que cuidado, nos va a escuchar después y se nos va a echar a perder, ¿eh? Se le van a salir las lagrimitas. Exactamente, pero se van a ver los ojos. Juan Febles ahí. Así también entre nosotros. Vamos a poner así eso. ¿Qué es lo que tienes peor y mejor del grupo? Peor. De persona que te venga a la cabeza. Peor, pues el que creó el grupo, seguramente. Es el peor personaje que hay. Ah, personaje. Mira que decimos que vamos a grabar con un personaje. Sí, sí. Es un personaje. José Gedef es un personaje. En sí mismo, ¿no? No tiene más que ver los primeros vídeos del canal de YouTube que tiene. Hay un tío ahí que es irritante, es asqueroso. Tú lo oyes hablar y dices, qué tío más pedante. No, más... Así no, barro, ¿no? Es un tío pedante. Yo veo mis vídeos, mis primeros vídeos de cuando hice los primeros de Jack, por partes, lo digo y es que me cae mal ese tío. Me cae mal. Hola a todos, os ahora José GDF, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé más. No me extraña que yo me quiera invitar. Claro, es que es irritante ese tío. Vamos, que no estás encantado de conocerte. No. Me gusto más ahora. Eso nos había advertido Fran. Dice, mira, te voy con José porque parece una cosa y después no es eso. Por dentro es otra. Soy un personaje, pero bueno, tampoco soy muy, muy, muy diferente de lo que sale en pantalla, ¿eh? Y en audio. Es lo que tiene ahí. Son los momentos ahí de... Los momentos, bellicao. Sin publicidad, a ver. Estaba mirando aquí las cosas, ¿qué tal? Ya no miramos aquí cómo estamos de niveles. A ver cómo estamos aquí de niveles. Tendríamos que pegarnos más, no nos hemos pegado. Ay, mi cabeza. Mi cabeza. Esa presión canaria ahí en mi cabeza. Eso también lo ha leído mucho en el grupo, ¿no? Ahí en mi cabeza. Sí. Ahí por... ¿Qué decíamos eso? ¿Que ¿Cómo aceptaste a Frank en el grupo, José? Pues te digo la verdad, no me acuerdo. Estaba el grupo tan bajo, tan mal en ese momento. La admisión aceptaba a cualquiera. Si te digo la verdad, no me acuerdo ni cómo apareció ni por dónde. No me acuerdo ya. Canario, ¿eh? ¿En qué momento estaba yo de mi vida, no? Creo que pilló al bot despistado ese día o algo, no sé. Y que no lo baneaste enseguida. O que no teníamos bot en ese momento. Que no había bot ahí en ese momento. A ver. Pero yo sé que nos van a quedar los audios, nos van a quedar aquí guapos ahí. Hay que pegarse un poco más aquí a... Después nosotros, por ejemplo, de Julio Iglesias, no nos estamos pegando aquí al micro. Claro que sí, nosotros compartimos micro. ¿Tú has visto todos los memes que hay ahora de Julio? Qué pesados, ¿eh? Bueno, pero cada día, que si es el 4 de julio, sale julio con un Renault 4. Que si sale el 5 de julio, sale el Julio Iglesias con un Renault 5. El 5 de julio. Se lo había visto. Y, sí, hay un montón de... Que se pesaos. Dejar a Julio. Oye, tranquilo. No hay meme de José GDF. ¿Qué más? No hay meme de José GDF. Que yo sepa, no. Bueno, hay memes internos en el grupo. Como lo del, como lo del velcro y lo de esas cosas. Ah, mira, aquí lo teníamos eso ahí. Que jamás me va a perdonar. Vamos a ver agua aquí con naturalidad, vamos a ver agua. Agüita aquí de Canarias. Jamás me va a perdonar. Agüita de Canarias, esa estaba salada, aquí recuerdo yo, de la del grifo. No. La del grifo, hablo de la del grifo. No, eso más en Granca, la que está más salada, pero hace años también. Aquí no, ahora lo que tiene es mucho cloro. Pasa que esta es agua de botella. A ver, eso ahí, que hay polémica con lo del velcro. El velcro, la polémica del velcro. ¿Qué pasó con eso? Ya, es que ni me acuerdo cómo salió lo del velcro, pero seguro que fue una broma. Porque Fran, tú sabes que él es de barrio, ¿no? Como dice, él estudió enfrente de Colegio Pago, ¿no? Una humilde, pero evidentemente tiene sus cosas, ¿no? Entonces, cuando tú nombraste parte del equipo que tú tenías, pues nombraste el Sure, micrófono de poderío. Sure se utiliza mucho en los conciertos, es un micrófono potente. Y claro, cuando tú nombraste que tenías el Sure ahí pendiente, pues es lo que hizo pedirte, encima descarado, de pedirte lo de herencia. Y tú, que eres una persona sincera y clara, vas y dices claramente, no, te dejaré el velcro del Sure. Y claro, ahí se metió él, dolido en el corazón, ¿no? Dice, coño, aunque tenga 1000 años el Sure, podré heredarlo, ¿no? Después de 1000 años, cuando ya José se lo quite de encima, cuando ya tenga 80, 90, lo que sea. Pero claro, le llegó al corazón que le dijiste eso, ¿no? Que al final le dejarías el velcro nada más. O sea, el velcro dura tanto como el propio micro, ¿no? Y el micro es duro. Sí, por eso que el velcro tiene un valor también incalculable, ¿no? Bueno, tengo que aclarar que es el velcro del micrófono, no, el del cable. Y el del cable. El velcro ese que viene para sujetarlo al pie del micro cuando vas de bolo y eso, para que no esté ahí colgando. Sí que aprecias a Frank, entonces. que el cariño es mutuo, ¿no? Yo sé que jamás me voy a perdonar por esto. Sí. Habrá que compensarla ahí con algún micro que sea guarindongo del Chinorri, ¿no? que ponga sur escrito a bolígrafo, ¿no? Que sea. O sin H o algo así, o con Z. Sin H, también sure. Te va a quedar el pego. Ay, mi cabeza. Pues mira, precisamente después de eso, que digo que tenemos eso, lo del Home Studio Libre, ¿dónde podemos encontrarlo? Esa es la pregunta que te hacen, ¿no? Porque no están en una web, no están en Spotify, no están en YouTube, sino están en lo que no es WhatsApp, ¿no? En WhatsApp, que yo sepa, no. Y no, si lo, en hay... lo que no es WhatsApp, en lo que no es WhatsApp, ¿no? Y si está en WhatsApp, es pirata, ¿eh? Es por eso, eso sería el Juan, coño, mira. A ver si hay el Juan un pirata, ¿no? Nosotros sí. Estamos en Telegram, que es una aplicación que le pega 1,5 millones de patadas al WhatsApp. Exacto. Mejor que el WhatsApp. Y de un principio ha estado el grupo en Telegram, ¿no? En principio y en final, ahí sigue. Mientras dure Telegram, ahí estará. Se busca por Juan Estudio en Telegram y ya entra él. ¿Qué dice este? Yo dice por Tux, no sé qué, ¿no? Pues yo digo por Papel Durov. ¿Por Papel Durov? Sí. Que nos dure toda la vida, si puede ser. Que mantenga esto, porque si cierran en Telegram, ahora mismo, ¿qué haríamos, tío? ¿Qué haríamos? No. Pues si será en Telegram, mal rollo, ¿eh? Mal rollito ahí de... Habría que pasarse más al otro Telegram que hay ahí libre total y más eso no vaya a terminar después la Deep Web, pues eso, ¿no? Que es otra historia. Chunga. Mm. Pero bueno, si no, después habría que inventar otro Telegram. Pero a ver, esperemos que los rusos sigan manteniendo ahí. Porque la verdad que van, a nosotros Telegram nos da la vida. Estamos casi todo el día en Telegram y Telegram. La verdad que tenemos todos los huevos en la misma cesta. Eso es un poco peligroso. Y además te decimos un secreto, José, que nosotros somos que solemos escribir más por Frank en el grupo, porque si es por Frank, él solo comparte lo de Jaime Altozano, como tú sabes, que lo llaman Frank Altozano en el grupo. Que es un crack Altozano, ¿no? Pero todos los vídeos que salen lo comparten ahí como si fuera familia, ¿eh? Por eso ahí el gran Richie de los Home Studios le puso Frank Altozano, ¿no? Ah, Richie, hay que aclarar que Richie es el jefe supremo, ¿eh? Que no es cualquiera ahí, ¿eh? Eso lo tenemos también pendiente de hablar, que sería la parte de salseo del grupo, ¿no? Sí, eso tenemos salseo ahí que peleo. Pero digo que también es un clásico que, aunque no use el de momento software libre, alguna cosita se ha usado, porque incluso para guardar los vídeos sí está usando una aplicación de software libre, Jaime Altozano. Y tú nos comentaste también que la había visto usar otra aplicación, pero que él suele usar más de Mac y de Windows. Pero que como es una máquina también en la producción audiovisual, pues también aporta al grupo, ¿no? A ver. Sí, bueno, nosotros como que estamos hablando. ¿A quién te refieres? ¿A Jaime o a Richie? No, a Jaime. Richie aporta otras cosas. Porque Jaime no aporta nada sobre libre. Que yo sepa. No, de los vídeos que tiene la producción audiovisual que él aporta y suma, aunque no la está haciendo mayormente con software libre, aunque sí ha usado también y usa una herramienta de software libre. Pero menos. Pero bueno, ya está. Ah, eso me acuerdo que decía. Y ya digo, para el tema de guardar los vídeos, lo gordo que pesan los vídeos, también compartió. Ese que era de Handbrake o algo así parecido al nombre. Ah, el compresor. Sí, es para. Y los vídeos para que pesen menos. Sí, Handbrake. Handbrakes. No sé si. Sí. Perdón por mi pronunciación de aquí, de Valencia. Handbrake. Que por cierto, que a ti tengo. Pues, si somos pro nosotros. Que no hemos situado exactamente donde está José DF, que estás tú en Valencia, España. Con sí, estos calores también, porque estamos grabando, pero o sea que el podcast es atemporal. La Valencia de las contradicciones, porque ahora Valencia está en Levante, pero yo estoy sentado ahora. Hombre, y acuérdate que diremos que nuestro hermano mayor te confesó Frank que nació en Valencia. Así que tenemos nosotros vínculos ahí con Valencia y otros vínculos también. Pero eso ya es un tema más personal que se te lo contará Fran también en otra versión, porque ya es otra parte de salseo, como se diría ahora. Sí, es que al final. Es que los podcasts del salseo, en YouTube lo más que se vende es el salseo. El salseo. O sea, al final. ¿Haremos todo eso? ¿Eh? El salseo es como las especias en la cocina, hay que. Poquito a poco, hay que dosificarlas, porque lo dices todo de golpe. Terminaremos como varios YouTubers, nada más que hablando de salseo, los podcasts, ¿eh? Algo hay por ahí. Eso, ¿no? Es verdad que se dice que José GDF ha estado con un Mac y en un grupo de software libre. A ver, no, yo no conozco ningún Mac. ¿Conoces algún tío que se llame Mac? Sí, Mac, ¿no? Yo no, Mac. No conozco ningún Mac. Mi amigo Mac. Había una película que se llama así, mi amigo Mac. Un personaje de una serie, me suena a mí, pero. Tú mismo nos contabas, lo contabas a Fran, ¿no? Que ya después de que habías exprimido el Windows XP. El software libre fue lo que te dio la vida, ¿no? Incluso antes de pasarme había algo ya de software libre por ahí rodando. Por eso, que menos mal que apareció el software libre en tu vida, ¿no? ¿Y qué es? ¿Cómo apareció el software libre en tu vida? O sea, también, tenemos lo del grupo, y decíamos eso, que lo tenemos ahí en Telegram, y todas esas cositas. Pero, ¿cómo apareció el software libre en tu vida ahí? Mira, lo que te voy a decir a lo mejor es nuevo para ti. La culpa la tuvo una revista. Vamos a poner la voz de esa que hace nadie los programas cutres. Exclusiva. Sí. La culpa la tuvo una revista que compraba en aquella época. Espera un momento, por favor, por si acaso, porque tenemos contenido explícito, por si acaso. ¿No habrá sido, no sería una revista guarra? Si consideras una revista sobre producción musical como algo guarro, sí. No. Que entonces, no era ninguna de... Porque es porno para orejas. Ah, vale, que también lo hay. Que alguien dijo en el grupo hoy que había que enseñar los estudios era algo así como porno, ¿no? Alguien dijo en el grupo, oye, eso. Sí, algo pusieron ahí, pero... Creo que lo dijo un calcetín, creo. Alerta spoiler. Saludos para calcetín. Ya nos dijo Frank que iba a costar mucho grabar el podcast contigo y hacerlo con seriedad. Habías dicho que eras una persona seria y todas esas cosas, porque tú sabes que Frank es un desastre. Pero... ¿No habíamos quedado que erais vosotros los serios? Sí, serio, a la hora de comer. Eso es lo que tiene ahí. Entonces estamos diciendo eso, que esa revista, que imaginamos ya que no se publicará o se publica todavía. Me parece que se ha dejado de vender físicamente ya. ¿Solamente digital? Y tampoco, creo que había un par de revistas llamadas Computer Music y Future Music, ¿no? Las dos se vendían en papel. Pero he dejado de verlas en los kioscos. Ahora sí recordamos algo que nos dio Fran de la historia esa tuya con... Y todos los meses traían un CD con software, con samples de instrumentos y cosas de esas. Y un mes venía con un artículo sobre Ubuntu Studio, o sobre Ubuntu y Jack. Y ahí fue cuando dije... ¿Cómo? Que ya venía lo del Ubuntu Studio. Sí, ahí es donde lo vi por primera vez, lo del Jack. El Jack, y como llamas tú, y las chicas que vienen con Jack. Las chicas todavía no existían aún, pero sí que había una cosa llamada... Había una cosa llamada Kujak Control, otra cosa llamada Rose Garden y una cosa que no sé si te suena de algo, que se llama Ardour. Ardour, exactamente, que no da Ardour de estómago. Pues siempre está diciendo la broma, Fran. Que, por cierto, que tenemos ahí spameo. Tus pedazos de curso de Ardour. O Ardour. Que está justo a mitad ahora mismo. A mitad está el podcast como atemporal. Después puede estar ya finalizado incluso cuando lo escuchen el podcast. Lo que pasa es lo que estoy viendo es que como me duerma voy a tener que hacerlo sobre la versión 6 porque se ha actualizado antes Arthur que mi curso. Ah, pero sabes que el curso es muy buenísimo. Porque si estás perdido, ya se nos caga el agua para el carajo. Estas son las cosas del falso directo, ¿no? Que se nos fue el tapón ahí, casi hacemos aquí el desmadre. Pero esto es lo que tienen los podcasts. Esto es un podcast natural. Como las natillas eran antes, hace años. ¿Dónde estábamos, José? Que ya nos perdimos. Pues la verdad es que no. Lo del curso de Ardour. Que estabas spameándolo tú sobre el curso de Ardour. Joder. Dice, no, es que yo no he venido aquí a hablar de mi libro, sino he venido a hablar de mi curso de Ardour. Como no tengo libro, pues tengo eso. No tengo otra cosa. Y ya digo que Fran también lo ha dicho por ahí, que si el Ardour, que es como un Pro Tools, para la gente que esté en el tema de la producción musical, te da Ardour de estómago, pues tienes que ver los videotutoriales, el curso de José GDF. La promo nos ha quedado así muy, muy, muy sencillita, pero... Ha quedado muy pro. ¿Cómo es? Ha quedado pro. Pro. No, me llega a ser lo de flow, porque ahora también se dice mucho lo del flow. Está todo muy flow. Y dale con los anglicismos. Claro, exactamente. Estamos perdiendo el español por todos lados. Y claro. Lo decimos eso, que si estás perdido y si tienes Ardour de estómago, con José GDF te puede aclarar un montón de dudas de arranque y tal, porque eso, José, sabemos y que Fran la ha pasado cuando lo ha probado el Ardour, que te quedas en principio, ¿qué coño hago? ¿Qué va a dónde voy? Que no tengo vida, ¿esto qué es? Lo perdido que te deja al principio, ¿no? Y tampoco, por eso necesitas referencias y guías, ¿no? Si has usado Audacity antes, tampoco es tan diferente. Lo que pasa es que tiene algún botón más por ahí, ¿no? Que no sabes para qué es, pero. Pero mientras sepas que, para qué sirve el botón de grabar y el de play, ya tienes para empezar. Ah, eso es importante. Pasa que alguno no controla ni eso. Frank, no controla. Está ahí arriba, a la izquierda. Grabar. Ah, precisamente eso, que le daba récord y no respondía a aquello. Porque hay que armar la pista antes. Hay que darle al botón rojo de la pista que quiere grabar. Porque Arthur no es adivino. Tiene que saber dónde vas a grabar y qué pista. Si tienes cinco pistas ahí insertadas, tienes que decirle a Arthur, quiero grabar. Y Arthur te dice, oye, ¿pero dónde? Y si no le señalas dónde, no te va a grabar. Hay que guardar el proyecto y todo, ¿no? ¿Dónde tal? Y... Sí, eso y es claro. Una cosa que hay que hacer obligatoriamente. Cuando quieras, tienes que crear una sesión, pero... sí o sí. ¿Qué pasa? Que tú sabes que las comparaciones son odiosas. Viene uno de Audacity, de darle al récord y para adelante, te crea la pista y ahí te mala costumbre. Eso es lo que tiene. Porque ya Audacity, la verdad, que nos facilita mucho la vida, que es muy recomendable para quien empiece en el podcasting. Se sigue recomendando mucho Audacity para arrancar. Aunque también, como hemos estado y lo hablaremos después con José GDF, tenemos ahora aplicaciones como Anchor, que puedes todavía grabar incluso mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, como todo. Audacity tiene una cosa que. O de evolución. Audacity tiene una cosa que yo diría que está incluso. Tú le arrastras un pedo y te lo reproduce. y me voy a explicar. Tú coges sí, un beat, por ejemplo, por favor, coges. Queda bastante escatológico, un poco bastante. Es que te lo abre cualquier cosa. Es que coges un vídeo, lo arrastras a Audacity y te abre el audio. Exacto, arrastras un MP3 sí. También, arrastras un M4A de esos también, arrastras cualquier archivo de audio, te lo abre. Lo del pedo ha quedado muy romántico. Por eso te digo que yo estoy convencido de que si digitalizas un pedo, es que lo abre, seguro. En Arduino es más difícil hacer eso. Vale, viaje que le hemos dado al brazo del micro, perdonen ahí el sonido, que también eso es otro clásico de Internet. De ruidos varios, y eso que todavía no ha pasado el nuestro patrocinador oficial, la ambulancia que tenemos por aquí cerca. Qué raro. Que, bueno, ahora porque también es que ha cambiado el sonido de la sirena, ahora parece como extraterrestre, porque suena un sonido raro que le han puesto ahora. Eso es el coronavirus que le ha cambiado el sonido. Por lo menos. Pues mira, teníamos aquí que. Esto es aprovechar el viaje, pero nosotros somos así también. Pues tú sabes que Fran te ha pasado fotos, que estamos montando poco a poco los home studios en casa. Pues oye, estás en un grupo de Telegram con gente con fundamento, con gente que controla y no tienes mínimamente un home studio hecho. Y claro, ha empezado más cuando estamos grabando este podcast y ha sido un desastre porque, José, tú que lo has hecho mucho. Colocar cables por un lado, colocar cables para otro. ¿Dónde coloco el brazo? ¿Dónde coloco la mix? ¿Dónde pum? Los espacios. ¿Qué te vamos a contar? ¿Cuándo te has visto tú en esos follones y esos jales? Pues, ¿cómo se supera eso? Se supera, pues eso. Haciéndolo, ya está. Haciéndolo. Como y, todo, ¿no? Y decidiendo, pues eso, probando. Aquí no me gusta, pues lo voy a cambiar de sitio. Pruebas aquí no, que me molesta para esto. Lo pongo aquí, lo cambio ya. El cable lo voy a pasar por atrás, ahora no, por delante. Ahora lo paso por aquí, ahora para allá. Y al final, pues más o menos te vas definiendo un poco... el espacio. Eso decimos, pero, que es dura la vida de los podcasters, pero dura la vida de los músicos, ¿no? De estar ahí, venga, cables para arriba, para abajo, ampli. Ya te digo, es que los músicos lo tenemos más difícil, porque tenemos, además del micrófono, para podcastear y para cantar también, porque también, no sé si lo sabes, pero los micrófonos también sirven para cantar. Aunque algunos hagan contaminación acústica. Que algunos no lo saben. Y sí, pero bueno. En casa contaminación acústica. Bueno, eso es un tema aparte, ¿vale? Hay gente que canta y hay gente que vamos a dejarlo en que hace ruido. Exactamente. Y aparte del cable del micro y tal, también tengo instrumentos y también tienen sus propios cables y claro, yo no los saco todo a la vez. Yo cuando necesito la guitarra, saco la guitarra, la uso y la guardo. Si necesito el bajo, lo saco, lo enchufo y lo guardo. Porque si no sería un follón aquí. Ah, entonces no dejarlo en el home siempre por ahí abierto. No, tengo aquí un armario de tela aquí atrás, donde guardo las guitarras. Ah, sí, te lo estamos viendo ahí. Ahí guardas el armamento entonces. Ahí guardo los fusiles de musicales. Los fusiles musicales. Cuando no los estoy usando. Claro, porque si no es tener todo desperdigado por ahí. Te estamos viendo también que tienes un pie de micro ahí de fondo. Sí. A la derecha tuya. Eso lo utilizo para la cámara. Para la cámara que uso para los vídeos. La cámara deportiva, ¿no? Sí. Sí, pues yo estaba ahí, Fran, pendiente ahí para que le dieras consejos a las cámaras. Eso después. Pero digo que nosotros estamos viendo la batalla. Porque ya digo, estamos aquí en un órgano antiguo que tiene de la familia aquí, Fran. Se está montando las cosas encima del órgano. O estamos aquí sobre él ahora nosotros. Pues estamos haciendo este cambio al Home Studio. ¿Por qué? Porque lo que decías tú antes. Lo que estábamos grabando antes no era un Home Studio. Era una mesita con el portaca encima, la mixer, el micro y arreando que es gerundio. Entonces, ¿qué es Home Studio ese ni nada, ¿no? Lo único Home Studio que es en la casa, ¿no? Pero... ¿Ya es algo? Pero oye, como hemos visto... Oye, hay quien graba con el móvil. Exactamente, Festival Wonder. Es un nivel más. Pero, al máquina de Juanjo que tenemos en el Home Studio, que tiene un pedazo ahí montado de Home Studio con sus monitores de poderío, con 3-4 pantallas, con una buena mixer. O sea, es que, oye, que hay que coger referencias, ¿no? De que hay otras cosas para montarlo. Pasa que, como tú dices, ¿no? Que se empieza poco a poco y ya vas ahí haciendo la casa hasta que termine. Esta casa es una ruina del home, ¿no? Este home es una ruina. A mí lo que me falta es eso, forrar un poquito las paredes. Para que no suenen. Ah, es importante para la acústica. Para que no suenen los rebotes tanto. Ah, y lo que nosotros hemos aprendido también en el home, ¿no? Cuanto más muebles, mejor. Para los rebotes, ¿no? O cuanto más trastos, mejor. Cuanto más trastos, mejor. Paredes blancas y limpias, para producción audiovisual, mal asunto, ¿no? No recomendable. Porque agüita todo lo que se mete por ahí, ¿no? Nunca mejor dicho. Ondas estacionarias y otras mierdas. Ondas estacionarias y otras mierdas, ¿eh? Me termina la definición. Porque como dice eso, ¿no? Que el sonido al final, como viaja estos efectos, ¿no? Que los efectos rebotes que hace y todo, ¿no? Lo que te puede llegar a ser, ¿no? El sonido es energía. Es energía que se transmite por el aire. Vamos a ver, hay superficies a las que se amortigua porque se lo traga en la superficie y otras que rebota. Y cuando rebota, y vuelve a rebotar y vuelve a rebotar, entonces se produce eso. Bueno, mira, sí, precisamente. ¿Verdad que dijiste por último que se nos fue? ¿Cómo? ¿Qué dijiste por último que se nos fue? Que eso, que hay ondas que rebotan y vuelven a rebotar y vuelven a rebotar. Y son las que se conocen como estacionarias. Eso, estacionario, sobrando con poderío, sobrando con poderío. Que no es que estén esperando el tren en la estación, sino que están ahí paradas. Ah, precisamente que eso lo aprendimos por otro músico que tenemos nosotros, el típico ruido blanco de señal estática, y precisamente un músico ahí, o con todo y lo aclaró, y tiene su lógica y todo, con la electricidad, por lo menos con los conocimientos básicos de electricidad, de que sobre todo suele pasar en casas que no tienen toma de tierra. Y como nos pasa a nosotros, que esta casa no tiene toma de tierra, no tiene derivación a tierra, que también se llama. A mí eso me pasaba en el local de ensayo con el grupo, cuando grabábamos cosas ahí. Me tocaba, ¿sabes qué? Me tocaba desconectar el... Tenía que tirar con el portátil a pelo. Con la batería, vamos. Ah, que no podías enchufarla. Pues enchufaba, decía... Pero un ruido, pero vamos, el infierno en sonido. Claro, claro. Que uno está pasando, por ejemplo, también a nosotros. Ahora no, porque estamos grabando por web. Pero si estuviéramos hablando local, que estamos cargando ahora con la batería. Estamos cargando la batería al portaca ahora. Entonces, ahí sí nos estaría metiendo la señal más, claro. Se te cuela. Pero lo que hacemos es un poquito la magia, entre comillas, de que al grabarlo por Gix y por web, no se nos mete tanto la estática. Es curioso. Sí, curioso. Y bueno, y con la grabación tuya, que no se nos va a meter, lo más seguro exactamente, porque ya estamos grabando para otro lado. Sí, como si fuéramos pro, pero ya te digo que eso. Bueno, tenemos aquí también unos altavocitos pequeños de momento, que hemos comprado en la tienda de la amiga de Fran, en Garoé Informática, una chica estupenda. Y son pequeñitos, pero estamos hablando también de eso que lo hablábamos con José, de estas cosas íntimas. Te vamos a hacer una pregunta muy, muy, muy íntima, José. Cuidado. ¿Qué es mejor, editar con audífonos o cascos o con monitores? Te voy a responder la típica respuesta. La típica respuesta que no suele gustar. Con condón siempre. Depende. Depende si tiene matices, ¿no? Si tienes una habitación con muchos rebotes y con historias, así, casi que mejor que el auricular. porque con el auricular no vas a tener los rebotes. Pero si tienes la habitación acondicionada, mejor. Lo que hablábamos antes, ¿no? El que mayores. Tenga más muebles o menos muebles. ¿O trastos? O trastos, efectivamente. O gente mirándote. Te metes a 40 en la habitación como si fuera la camareta de los hermanos Mars y te garantizo que el rebote vas a tener pocos. ¡Ay! Pues mira, ahí hay un buen truco, ¿eh? Eso lo sé de cuando tocaba con el grupo, en locales pequeños. Y las pruebas de sonido era todo ruido, todos rebotes por todas partes. Pero cuando entraba gente a vernos ya sonaba diferente, era más mejor. Ah, fíjate aquí. Oye, nos viene aquí un mensaje que se nos quedó aquí como colgado de que sea eso de Richie del Home Studio Libre, que te quiere quitar el trono del Home Studio Libre. Ese era el salseo que teníamos ahí. Ah, yo se lo doy si quiere. Que yo no sé si quiere. Y te pasas a Indio Total ahí, ¿no? Eso habrá que hacer un duelo ustedes en un podcast ahí para pelear por el Home Studio Libre ahí. Que ahí está. En cuanto entre de vuelta a la escena, porque está un poco desaparecido el hombre. Está en momento ahí reflexivo. Y no es que se esté mirando en el espejo. No, está en momento ahí. Un poco de reflexivo, digo. Y esperamos que no sea para cambiarse a Windows, ¿eh? Cuando se suspende que instaló el Windows 10, entonces sí que apaga y vámonos, ¿eh? ¿Te parece poco pecado usar Arch? Bueno, también que es otra distro que también, para los que no estén metidos en el tema, Arch y Linux, o Arch Linux, pues también se dice de las dos maneras. Y que es más así de configurar y eso, pero que quien la tiene, entonces sí que están contentos, como Richie con ellos, y como Richie nos mete caña, que quien no tenga Arch no tiene vida propia. Bueno. Sí, quien no tiene Arch no es lo bastante hombre. Bueno, en pocas palabras. Eso ya era un blur ahí. Eso dicen los archeros. Pero no, para mí el ordenador, la máquina, el sistema operativo, para mí es un medio, no es un fin. Yo me meto ahí mi Linux Mint y me olvido. Así como es. Y me centro en hacer mis mierdas, como se suele decir. Oye, ¿tú crees que sería factible hacer los gameplay que llaman, pero los podcast play que está pensando Frank? Con Audacity, con Ardour, como si fuera jugando, pero ahí con el software. Pues, ¿qué te parece? ¿Sí? Puede tener su punto. La tecnología lo permite, creo. Perfectamente. Porque nosotros estamos ahora, como te comentó Frank, estamos ahí nuestras vidas en Twitch, la plataforma Twitch, el rival del YouTube, del tubo. Están peleados ahí como si usaran Windows y Mac. En cuanto a directos. En cuanto a directo, exactamente. Y cositas ahí que se puedan hacer. Y también para el Home, por supuesto. ¿Te puedes creer que tengo cuenta en Twitch y aún no he hecho ningún directo ahí? Todavía. Sí, no he hecho nada. Nos han chivado por ahí que te has metido en el canal de Clara Silfo, que es una de las artistas ahí. Que lamentablemente Fran colabora con ellas. Porque qué mala suerte tiene la chica. Que le ha tocado a Fran ahí con ella. Oye, porque me dijiste que se dedica a dibujar, pero yo he entrado y yo nada más entrar estaba cantando. No sé, sí, me confundí un poco. Contra el directo ahí, José DF y tal, que entró muy serio, por cierto, diciendo que era de Valencia y tal, todo muy formal. Digo, coño, mira. Así que Fran ahí, pero son las cosas ahí del directo. Nunca mejor dicho. ¿Tú crees que se ve más eso, las cosas en directo o grabado, José? ¿Qué sí que? Perdón, te pedí un momento. ¿Cómo vives tú más las cosas? ¿En directo o en grabado? Porque ahí tenemos al bro de Valterio, que él, como hace radio y podcast, siempre decía eso, que la adrenalina del directo es el que no se lo quite. A mí me han dicho que me sienta mejor el directo. Lo sé por los directos que hice de Rebasando el Horizonte, hice tres o cuatro directos de programa ese. Vamos de verte, ¿sí? Tres o cuatro. A ver, eras mucho más joven, ¿no? Habrá pasado un año o dos o más, ¿no? Por ahí. Bueno, eso no sé. Que en internet son equivalentes a 100 años. Sí. Amén. Año arriba, año abajo. La verdad es que sí, ya hace tiempo de eso. Pero sí, es verdad. A ver, si uno de ellos fue el especial de Navidad de hace 2 años, creo. No sé qué. Sí, por eso. Porque sabes que el tiempo en internet es que es muy relativo, ¿eh? Eso, Einstein ya digo que el tiempo, la relatividad del tiempo, pero por internet. Vamos. Internet es una pasada lo que se curva el espacio-tiempo, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Eh? Pues estamos queriendo más eso. Pasa que, claro, entre Y eso ahora hemos tenido un poco más de fresco con la ventana. Pero hemos querido ser más esto aquí en plan show. Y al final lo hemos puesto casi en un podcast romántico, José. Hemos puesto así, parece un podcast de amor, ¿no? A ver, ¿dónde ves tú el amor aquí? A ver, que me lo explique. El amor a la producción audiovisual, ¿no? Ah, vale. Te lo compro. Bueno, sabemos que todo esto también es meter y sacar. Pero la verdad que sí, porque no para uno de sacar y meter clavijas así por agujero. Esto me te saca también, ¿no? Ahí ya sí que no puedes decir eso de estoy buscando jacks. Estoy buscando jacks. Y no veas lo que jode cuando te hace falta uno y no lo tienes. Sí, exactamente. Y me pasa hace poco además. Y porque siempre faltará algún jack, ¿no? Que siempre falta algún cable, algún adaptador, siempre falta alguna cosa. Pero uno tiene que ser un poco medio ingeniero para. Y el actor está cerrada la tienda después, encima. Sí, eso suele pasar. Claro, tengo 4 días en venir por internet, así que. Pueden pasar 2 cosas, o que la tienda esté cerrada, o que esté abierta y no tengan. Sí, después eso también. Pero eso suele pasar por el cabrón de Murphy este, ¿no? Sí, ese, tengo que ir a hacer una visita yo un día. Como West Star, ¿no? Y. A ese de tal Murphy tengo que hacer una visita. ¿De lo qué? Que le tengo que hacer una visita, me debe muchas ya. Te la has jugado ya varias veces ya. Uf. Ay, es lo que tiene. Pero te la cuenta ya. Y ahora para cerrarte esta parte, pues ya te dejamos ahí para la otra parte con el Fran porque después quiere cumplir contigo, tú sabes, como el Podcaster Pro y esas cosas, que sé que hay que recibir a la gente y tal. Nosotros decimos eso, ¿no? Que haz el podcast y no la guerra. Buen lema. Mejor que hagas el amor, pero ya que si no hay en ese momento que rascar. A ver, eso está complicado ahora, ¿eh? Eso está complicado. más con el bicho ese que circula por ahí. Y los otros. Yo lo tenía jodido antes, imagínate ahora. Uf. Y bichos más grandes que tenemos en Estados Unidos y esas cosas. Que. De presidentes, ¿no? Así que. Pero eso lo decimos por nuestra parte, que somos sí, una pero parte. Bueno, no vamos a decir nombres. Por si acaso estaré sí, escuchando. Ay, como siempre, exactamente. Saludos a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y también de Rusia. ¡Viva Rusia! Nosotros estamos más con los rusos. La madre Rusia. Sí, por lo menos a los rusos, como dicen, lo ves venir. A los gringos lo tenemos más jodido. Los rusos, al final, entre un par de bocas y tal, más o menos nos entendemos. Y además, mientras el Telegram lo sigan ahí, aunque están peleados los mismos de Telegram con su país, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan en toda la familia. Como que se fueron a Dubái, ¿no? Se fueron a Dubái a montar los aviones. Bien recibidos en su país, ¿no? Y estas cosas, pero bueno. Cosas de familia. Estábamos aquí un momento agua de José, que no habías bebido agua en todo el rato, ¿eh? Pues ya ves que aquí no hemos reparado en gastos, ¿eh? Te hemos puesto agua, whisky barato, por supuesto, el presupuesto no da para más. Pero como estamos en Canarias, las cosas tardamos en llegar, entonces no. Creo que se quedó en camino, creo que correo alguien se lo llevó el whisky. Y luego la aduana también os pegan palos, ¿no? No es por buf. Sí, no por rajar totalmente de correo, pero pasa como los chorizos, ¿no? Que los chorizos no solían llegar cuando se enviaban por correo, ¿no? Normalmente, ¿no? O sea, se quedó en el camino, ¿no? Se quedó en el camino. Y ese camino nunca llegó, ¿no? Así que eso, que son los momentos que tiene ahí. Pues ya digo que nosotros vamos a cortar por esta parte. Creo que nos hemos comportado lo mejor posible, José Federico. No hemos sido muy gamberros contigo. No hemos dicho muchas cosas guarras. No te hemos dicho nada de sexo. No te hemos dicho que se ha estado usando el porno premium gratis en esta época, porque queda feo, ¿no? Y eso que se está provocando, pero no. O si usas Tinder habitualmente, ¿no? Y todas estas cosas. Cada vez que uso Tinder dura una semana. O menos. No, una semana. Me aburro. Pero no, porque no, pones la no, foto de George Clooney, ¿no? El típico como Frank. No me contesta nadie. Ves lo feo que soy y no me habla nadie. Bueno, ya será así. No me hablan ni los tíos. Por favor. Pero qué pasa, que pones músico y ya parece que la música que como podcaster, ¿no? Que espanta, ¿no? A ver, no pongo nada porque si ven que todo lo que hago dirán, hostia, que es friki, ¿no? Aún peor. Claro, si pones tú, José, que estoy haciendo un curso de Ardour. Lo friki no vende, ¿eh? En esas redes sociales. Claro, claro. Mira, estoy haciendo un curso de Ardour. Claro, va a pensar, yo está haciendo tiene ardor de estómago, ya va a ser un problema relacionarse con este hombre. O ardor de otra clase. Puede estar con una tripa, con un ardor de estómago y cagándose todo. A ver, si lo entienden como ardor de otra cosa. Por eso. A lo mejor favorece y todo, no sé. Sería cuestión de probar. Bueno, sería de juego más ahí. Ardores sexuales, por ejemplo. Sí, pero bueno, bueno. Bueno, vamos a tener que pasar esta parte ya. Vas a tener que poner el explícito ahí al final, ¿eh? Más de 18 que pone aquí ya, más de 50, que lo solemos decir ahí en Twitch, cuando ya la cosa se pone más gorda, que hay que subir mucho más el filtro de la edad, ¿no? Pues yo creo que las cosas que teníamos por aquí apuntadillas, la chuleta, creo que casi todas más o menos las hemos cumplido ahí. El secreto de las iniciales EDF va a seguir siendo un secreto, ¿no? Más o menos, sí. Es que el día que lo diga voy a tener que cambiar de nick, entonces. No tengo pensado otro. Pero eso, que quede bien claro que José GDF. Pues digo que vamos aquí a parar esta grabación. Si puedes por ahí también, don José GDF. Por nuestra parte, muchas gracias por tenerte aquí en el podcast Interinet. O sea que esta es tu casa, todas estas cosas, todas esas cosas que se dice, tu home studio también aquí desde Canarias. Exactamente. Y como también decimos eso, ha sido un fúrico, ha sido un placer tenerte en el podcast, uno de los podcasts más gamberros, no de los mejores, pero sí de los más gamberros que hay por internet ahora mismo. Si no, el que más. Tu casting, ¿no? Si no, el que más. Bueno, sé que más eso, pero eso significa que el podcasting en español todavía está muy mal, muy mal por esta parte, ¿no? De que hasta un poco se ha aceptado todavía, ¿no? Aún no ha llegado el año del podcasting en español. Sí, eso también se ha quedado, porque todos los años era el año del podcast. Ese es de Linux, nunca llegan. Desde 2004 que empezó 2005 el podcasting, siempre era el año del podcasting, el año siguiente. Es más fácil que llegue un año de un virus que del podcasting, fíjate. Exactamente. No es justo, ¿eh? No es justo, exactamente eso. El año del podcasting se va a quedar el secreto eterno, pero ahí se la mandó José, que tenemos que vaya año de mierda, pero como decimos, que menos mal que con este año de mierda, estamos ahí en eso. Pues bueno, pasemos este corte entonces. Abrazotes y besotes, don José GDF. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Y vos, no de vos, en argentino. Vos, argentino. Vos, del jefe del Home Studio Libre. Vamos a parar por aquí. Te la puedes despedir ahí si quieres de esta parte también, don José. Pues nada, pues un placer haber estado por aquí. Y os emplazo también a... Yo no sé si lo he dicho, pero en la frecuencia que tanto voy a estar... No, el spam viene después. Reclutando gente, invitados. Estáis emplazados. Ah, pues muchas gracias. Pero eso, el spam te viene ahora la próxima. De la frecuencia en que tanto. Oye, es que el spam lo meto cuando... Tienes sin condón y te lo saltas todo, coño. Macho, se hace una escaleta, José. La escaleta yo no la veo. Claro, acaban de hacer spoiler de la otra parte. Es que no puede ser. ¿Tú sabes cómo dice eso? Que donde hay confianza, el asco entra y por la ventana y no se va por la puerta o al revés, la puerta, no, la ventana. No me acuerdo cómo era esa frase. No, porque me está gustando que José le da vuelta a las frases. Entonces me gusta y le da vueltas ahí. No, yo las mareo. Las mareo. De la vuelta que le pego. Pues vamos a ver si lo vemos para esta hora y que la grabación se nos haya mantenido, porque hermano, si nos vamos a quedar más con tu copia, pero también vamos a usar esta aquí de respaldo. Paramos por aquí. Paramos, Jack. Sí. Wow. Recording has stopped. El recording stop igual. El recording stop también se ha grabado. Ah, pero ¿por qué se graba en otra pista? Bueno, se está grabando en otra pista, bueno, en otras dos pistas diferentes. Luego lo muevo y está, no hay problema. Un momento. No, tengo que volver a hacer las conexiones, un momento. Katia, ¿dónde estás, Katia? Te necesito. A ver. Vale, yo sigo por aquí. Dime, ¿y qué tal? ¿Te lo estás pasando ahí? Porque al final que te lo estás desmadrando eres tú, ¿eh? Vale, ya está. Ya he aprendido, ¿sí?, a hacer esto rápido. Ok, ¿ya estamos grabando ya? Sí. ¿Qué tal, don José GDF? ¿Qué te ha estado todo usted pasando ahí? Porque al final te lo has desmadrado tú más, ¿eh? Está aquí provocando a ver si... Pero no, ni manera, ¿eh? Nada, ver, lo de Stereo lo acabas de perder, ¿eh? La reputación. Si Fraño le quedaba la R, a mí no me quedaba la R. He intentado ser bueno, pero... esto ahí es complicado, ¿eh? Hemos tenido que ocultar el secreto y todo con José GDF, mutando el vídeo, estas cosas, porque si no, todo lo carga el diablo. Porque claro, Jixi te graba vídeo y audio. Te lo graba todo. Ah, vaya. Sí. Lo que tienes, después que haces tú, con la magia se puede hacer cuadro así y exportarlo a MP3 y ya lo tienes en audio. Lo arrastras como si fuera un pedo, ¿no? Sí, lo del pedo quedó muy... Ahora te vas a acordar de eso. Que por cierto, en Twitch se dice de hacer los clips, que te acuerdas que otro día no te decía el nombre. Los clips es cuando haces pequeños cortes de momento destacado del streamer, un momento que hay una broma, un momento que el streamer se le fue a la cabeza, porque sea, y hacer los clips, ¿no? Entonces lo tuyo del pedo puede ser un clip en audio, ¿no? Tenerlo ahí. Aunque sea de los clips estos Todo eso de Twitch es todo un misterio para mí, todavía no sé cómo va eso. Digo, pues ahí puedes usarnos aquí a servidor para adentrarte en el mundo, lo que eso sí, es muy, muy, muy adictivo. Te engancha mucho porque digo que el directo tiene otras cosas. Pues como todo, tampoco hay que ser tan exagerado. Yo tengo que seguir más horas de las artistas con las que estoy colaborando. Pero ya con otros canales, pues tengo un ratillo, ya te vale. Pero digo, es otro mundo, la verdad. Yo te digo, otro mundo muy distinto al de YouTube, la verdad. Y sobre todo yo, que estoy... Sí, Se lo va a comer en eso, seguro. ¿Sí? Y sobre todo donde he caído yo, en el tema de los artistas, como te comenté, que aparte con las tres artistas que estoy yo, que son unos fenómenos de personas, lo primero, y unas caras de artistas, que es otro rollo distinto, ¿no? Pero decía José que a mí me gusta andar con personas que son perfiles totalmente distintos al mío, ya sea como informático como de podcaster, porque también uno necesita oxigenar y refrescar. Y a José decía que también le pasa más o menos lo mismo, ¿no? Que también necesitas también el juntarte con otras personas que al final también te suman otras cosas, ¿no? Y te aportan más. Claro, yo no. Otra cosa distinta. Yo no veo solamente canales de producción musical y de software libre, también veo cosas sobre, por poner ejemplos así rápidos, canales de ciencia y también de cosas de alimentación sana y cosas de esas también. Mira. Yo últimamente estoy mirando mucho de cosas de relacionadas con el canto. También, por... Yo me iba a decir de pedos, coño. Pedos no. Que yo sepa, no hay. Ahí también. Puedo mirar. De flatulencia y tal. Es que digo, hemos intentado estar con el podcast serio con José, pero es muy, muy, muy difícil. Y ahí estamos. Que como decimos, José, 3 años que nos conocemos y como dice que todavía mi broma sigue sin pillarla, pero te ríes por lo menos de ella. Por lo menos 3 años y en 3 años. Por lo menos me río, porque mis compañeros de trabajo, broma que yo gasto yo, y se quedan mirando como diciendo, este tío que ha dicho. A mí sí que no me entienden. ¿Es raro o usa soba libre? Se me quedan preguntando, ¿no? Como todavía seguimos siendo lamentablemente más raro uno, como decimos, friki del bueno, la gente que estamos también con el soba libre. Y. Aunque yo digo que ahora yo sigo todavía de momento vendido con un. El lado oscuro. Con el lado oscuro. Aunque, por cierto, hoy mismo he descargado ya el Ubuntu Studio. Va camino la cosa, José. Bueno, ya salgo. Ya lo tienes ahí. Tengo una brisa para montarlo en la torre. Pasa que hoy con el jaleo que tuve, ya tengo que limpiar la torre, prepararla. Y ya no me veía hoy para eso, porque va, acabaría por el digo. Como te contaron a internet, he estado aquí con los cables para arriba, para abajo. Y no sé ni cómo esto al final ha salido hoy. ¿Entre el de cables que tienes y la agenda que la tienes más apretada? Nada, tampoco está apretado, sino que hoy el... Según por el momento el día. Perdón, un momentito. Aquí, disculpe, don José GDF, que hemos tenido aquí una pausa valorativa. Habrá que solucionar el callo ahí en edición. Nada, eso es un delete y ya está. Sí, Alfredo, que también años yo con el Audacity y siempre borrando con la tijera. Y cuando vi un vídeo usando el delete, tío, me cago. Qué desastre es uno. ¿Cómo te quedan los automatismos ya de años? Que joder, es más mucho funcional seleccionar y tal al delete. Es mucho más funcional y te da un montón de tiempo que estar ahí con la tijerita. Tal. Hombre, lo que pasa es que le da gustito la tijera. La tijera es viciosa. Que le das y... Pero, coño, seleccionas el rango de selección, como aprendemos contigo en el curso de Ardour, y le metes ahí el sajazo. Os estaba diciendo que esta parte, te habían dicho ahí los chicos de Intrinet, que tenías tú que spamearnos el podcast que se aventura, José. La frecuencia inquietante. Frecuencia inquietante, es tu momento de spameo, es tu momento de decir, para que este podcast nada más que tiene 1,000,000 de plays aproximadamente, y ya pues ya que las descargas se acabaron ya. Y ya todos son plays, todos ya por streaming, he grabado. Y tenemos eso, ¿no? De Rebasando el Horizonte, que yo recuerdo que era uno de los seguidores de tu podcast y que también lo habías pasado a video podcast. Sabemos que los podcasts pueden ser audio y video, estamos acostumbrados a que se quede el podcast con audio solo. Aunque los puristas dicen que no, pero bueno. Sí, bueno, pero después es como el RSS más MP3 y todo ese rollo. Pero y que si no te puede, si no tiene feed porque no es podcast y tal, pero bueno. Eso ya, como yo digo, eso yo como el software libre. Yo esas batallas ya no entro, que yo estoy ya mayor, como tú sabes. Y ya no me meto yo. Como decía una canción de mi grupo, estoy viejo para esta mierda ya. Estoy viejo para esta mierda ya, exactamente. Eso te la compro porque queda ahí genial. Pues decía eso, José, que rebasando el horizonte, ¿no? Rebasando el horizonte era el proyecto anterior. Ahora tenemos la frecuencia inquietante. ¿Qué tenemos? Vamos a tener en la frecuencia inquietante. ¿De qué nace ese nombre? ¿Qué es lo que va a tener ahí en esencia? ¿Qué nos puedes vender de ello por aquí en este momento de spam del bueno? Como decía. Hay un inciso sobre Rebasando el Horizonte. Nunca lo finalicé oficialmente, así que no sé si hacerle un episodio de finalización y ya está o dejarlo así. Así que tampoco. Estando como pasado, pero oye, los podcasts también nunca mueren, como no terminan de morir. En cuanto a la frecuencia inquietante, pues fue una, no sé, una tontilla que se me ocurrió un día. Hay ¿En un... el váter también? ¿En qué? ¿En el váter también? No, creo que no fue. Creo que no, fue cocinando, creo, esta vez. Era un día inquietante que tenías ahí. No, el nombre viene de... Esto lo explicaré en el episodio piloto, pero te voy a dar la exclusiva, ¿vale? Ah, bueno, perdón. El nombre viene de... No sé si tú conoces un término llamado el Valle Inquietante. El Valle Inquietante. Ah, me habías contado toda la historia. Sabes que... Y para que no lo sepa, lo comentamos para que no lo sepa, ¿no? Es una especie de... ¿cómo explicarlo? Esto se da sobre todo en robótica y en animación en 3D. Y no sé si más cosas también. Y en las ondas del sonido, ¿no? Que también tiene su valle, ¿eh? Lo de las ondas de sonido fue un maridaje que hice yo después, para el nombre. Pero, sí, esto del valle inquietante es una especie de... A ver, ¿cómo te lo diría yo? Cuanto más se parece un robot a una persona, más empatía tienes con ese robot, ¿no? Pero llega un punto, si esto lo representas con una gráfica, es una especie de curva hacia arriba, ¿no? Pero hay un punto en que la curva hace un valle para abajo. Hay un punto en el cual un robot o una animación en 3D te da esta cosa, ¿no? Verlo, te da como mal rollo, ¿no? Como cuando se parece tanto a un ser humano que dices, hostias, da como rollo, ¿no? Y entonces ahí se produciría en ese gráfica como un valle. Como tu relación conmigo. Si tú fueras un... Tienes esos valles, ¿no? Te voy a poner un buen ejemplo, ya que te gustaba Blade Runner, si tú fueras un replicante, ¿no? Pareces humano, pero no lo bastante humano como para pasar por humano, pero eres muy realista, entonces te daría rollo, ¿no? No sé si me lo explico. Es como los maniquís de las tiendas de ropa, cuando son demasiado realistas que los ves y dices, hostia, ¿es una persona o no es una persona esto? ¿Esto qué es? Pues algo así. Eso es el valle inquietante. Eso, a ti que te gusta tanto la Wikipedia, ahí lo buscas, la Wikipedia, y ahí te lo explica muy bien. Por eso que como pusiste el ejemplo de los replicantes, ¿no? La chica sobre todo de Blade Runner, la 1. Lo del que replicante... Que la duda si era replicante o no, ¿no? Lo del replicante fue perfecto, ¿eh? Lo que lo metieras ahí en la promo. Porque, mira, va mucho al hilo de eso. Ah, pues mira, pues tampoco estaba seguro, tal, que tú se me habías contado la historia del valle. Pero... Luego, pero tu salió porque estaba yo influenciado por Blade Runner, ¿no? Que también digo que mal te viste porque le dijiste la pedazo de voz del podcasting, como es una voz de la Sinatra, como digo, Paco Estrada, y después descompensaste con la mía, ¿no? Pero el contraste, ¿no? De decir, bueno, vamos cada a la uno, de Cali y de la de Arena. Cada uno es bueno en lo suyo. Eso es lo suyo, ese matiz es importante, ¿no? Porque ya como te dije, si no hubo... Que ya digo que fue un privilegiado de participar en la promo que nos dio José EDF. Pasó como el grupo del Home, ¿no? Que en un momento bajo estaría el hombre de para tener que tirar de mí. Momento bajo. Por eso dice lo de Butter, que estaba cagando algo. No seguramente eso. Y con frecuencia, ¿no? Y venías con frecuencia inquietante al baño. Hay días que no voy, pero hay días que voy 3 veces, entonces. Yo seguramente te pidió eso, una época de frecuencia inquietante en el baño. Y al final, no. Bueno, mira, pues pillo a Paco Entrada para la intro y para la outro. Al Fran este, ¿no? Porque dice, bueno, pues ya que siempre se está metiendo conmigo, con lo de vos, con lo de Fiera, con lo del sí, velcro. Era una manera de vengarme, así sutil. Eso. Y ya te digo que la magia la hizo por mi parte, como te dije, hacer producirlo con Oscar, el del cronovisor, el bro que le mandamos aquí un abrazote, donde escucha aquí. Ahí pirata. Y bueno, ya te digo que él consiguió hacer más la magia. Consiguió lo de la magia y tecnología tuya que hemos escuchado en el podcast. Lo consiguió hacer Oscar porque la verdad que... Bueno, y si te hicimos las primeras pruebas, fueron fatales. Ya fue, no fue como el resultado que quedó. Porque yo estaba haciéndolo fatal. Estábamos grabando madrugada. Tenía que hacer yo también la voz más baja. Concentrarme, que me cuesta un huevo. Nos había dado parte del texto y después ya añadí cosas. Pero también teníamos que ceñirnos, ¿no? A la parte que tú nos habías dicho, porque como toda producción, pues también puedes aportar si te dejan algunas cosas, pero también te tienes que ceñir a lo que tiene que salir sí o sí, ¿no? Entonces tengo que acreditar a Oscar también, entonces, ¿no? De la promo, también tiene su parte, su papel ahí. El productor, porque fue el productor. Fue el productor, ¿vale? Realmente, y el que pinchó los hilos para que saliera así. Para que saliera así realmente, y digo, la magia la consiguió él, porque yo digo que no fue tanta mía, sino venirme lo del tema de Blade Runner y la frase, te digo, Constantino Romero, como sabemos, doblador de España, para mí uno de los mejores. Ya te digo. El final de Blade Runner, ¿no? De Lágrimas en la Lluvia, que me parece brutal, ¿no? Yo por un programa de televisión que se llamaba así, Lágrimas en la Lluvia. Y la verdad que eso, ¿no? Que evidentemente nunca con ese nivel de Constantino Romero, porque todo un maestro de la voz, vamos, eso sí que es una voz, realmente. Locución perfecta, impresionante. Y lo llegué a ver cantar también una vez, creo. Bueno, más en una ocasión, creo. Alguna vez ha cantado también. También fue presentador de televisión, pero ya te digo que si era la gente además de la dicción que se llamaba antes, ahora lo llaman el español neutro, las cosas. Porque antes era dicción, que la gente de locución aprendía, que era simplemente la dicción es hablar sin acento. Y eso Constantino Romero, que se crió en Cataluña, venía de Albacete, manchego. El hombre siempre ha tenido, y además que la voz de Clint Eastwood en España. Sí. Doblaje. En algunas películas también. Ajá, pues exactamente. Pues mira, Terminator, por ejemplo. Ahí, exactamente, Terminator, exactamente. Terminator. Volveré. Sayonara, baby. ¿No? Pero sí, pues lo recordaba yo exactamente, no sé si ayer. Pero ya digo, con una voz única, la verdad. Y. Que eso decía con el doblaje, porque fíjate, hay una cosa ahí, José. Que la radio se decía, porque a mí, por ejemplo, me suelen decir, y no por presumir, tú sabes que yo soy una persona sencilla, humilde, normal, tío normal, como digo yo, de barrio, que la gente me dice, no, mira, es que tiene voz de locutor de radio. Yo, pues cuidado con eso, porque en la radio se decía una frase que decía, mira, si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. ¿Eh? Y yo tengo hecho una adaptación, pero me falta rima, a lo mejor tú me ayudas en ello. Digo, si la voz del podcaster te enamora, no le pidas que te ponga la cam. Lo que pasa es que falta la rima, porque eso también es crucial, ¿eh? De que cuidado con las voces que se escuchan, que después viene sorpresa. Sorpresa de... Vamos, que si suena demasiado sexy, cuidado, ¿no? Porque yo pongo un ejemplo, por ejemplo, los dobladores. Otro pedazo de voz es Ramón Langa. Perdón. De Bruce. Los actores de doblaje. Los actores de doblaje, perdón, los actores de doblaje. Los dobladores son los que doblan cosas, ¿no? Que cogen y doblan. Está mal dicho que lo dijo una amiga el otro día, está mal dicho dobladores, exactamente. O actores de voz, también sé que lo llaman, ¿no? También. Y digo que está el ejemplo de voz, por ejemplo, y siendo feo, de Ramón Langa, que es la voz de Bruce Willis, sobre todo más famoso. Y Ramón Langa es feo como un día fiesta, chungo, en el lunes. Entonces, como la resaca, más bien como la resaca, ¿no? O sea, eso ha estado con, evidentemente, con chicas guapas. No quita eso porque, digo, tiene un registro de voz impresionante. Un registro de voz impresionante. Él hace mucha publicidad también en radio, televisión. Y la verdad que es una voz, pero que la verdad que agraciado de cara, no se puede decir que sea, ¿no? Por eso digo que es un ejemplo que pongo. Aquí en España, la gente que sea de otros países, busca en Ramón Langa y, por Google. Y ya digo, no es por hacerle mal spam ni nada, ni por hacerle campaña contra él. Pero es un ejemplo de teniendo un pedazo de registro de voz que tiene, porque hay que reconocerse lo que tiene, un pedazo de registro de voz. Pues no, la cara pues no salió graciado el hombre, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan. Y ha pasado en la radio, ¿eh? De gente con muy buena voz de radio. En España se ponía también el ejemplo de Luis del Olmo, ¿no? Que tampoco ha sido graciado de cara. Y tenía una voz que tenía conquistado a muchas mujeres en este país. Así que... que eso ha pasado mucho también. Busquen Luis del Olmo, también siguen por Google y lo pueden ver. O que no sea quien yo de la radio que admire particularmente, pero bueno, eso es otra cosa. Que ya digo, que las voces hay que tener cuidado con él. Y por ejemplo aquí José GDF, que tiene un registro de voz potente. Tú tienes un registro de voz potente. Como diríamos, una voz aguda más, ¿no? La tuya, diríamos, ¿no? Bueno, cuando hago... Iba a decir cuando hago podcasting, pero eso es mentira. Yo no hago podcasting, yo le hablo micro. Cuando le hablo al micro, tiro más de pecho, más grave. Que precisamente nos habíamos desviado por esta parte de voces de la frecuencia inquietante. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces con la frecuencia inquietante, José? Que nos habíamos desviado del spam. Pues eso, que es un maridaje entre la curva esa que te comentaba del valle, ¿no? De la valle inquietante ese de... Mira la Wikipedia, que a ti te gusta ver cosas en la Wikipedia, que lo sé. Ya me soltó de la Wikipedia. Ahí te lo explica. No, es que ahí te lo explica muy bien. Está muy bien. A mí me llama que soy el spammer de la Wikipedia en el grupo de los Home Studio, ¿eh? Es que ahí te lo dice muy bien. Te lo explicará mejor que yo seguro. Y quería unir ese concepto del valle inquietante, lo quería unir con la frecuencia, que la frecuencia ya sabes tú que se refiere a muchas cosas que manejamos nosotros. La frecuencia en el sonido, la frecuencia en las ondas de radio. La frecuencia con que vas al baño, como decías. Y sí. Bueno. Y es un nombre que puede decirlo todo y no decir nada. Que es lo que buscaba. Y casualmente, mira, cuando se me ocurrió el nombre, unos días más tarde o semana más tarde, aparecieron en escena un podcast llamado Frecuencia Improvisada. ¿Te suena? Y dio la casualidad esa, que también eligieron la palabra frecuencia en el nombre. Lo que pasa que... Sí, hecho por... Pero tratado por Yoyo Fernández y Andrea Soafi. Ah, sí, lo conozco exactamente. Ahora sí. Lo que pasa que hasta ahora no había... Bueno, sigo sin haber arrancado todavía, oficialmente. Ah, sí. No había pegado de derechos ahí. ¿Qué estás haciendo entonces, conexiones por ahí? ¿Y qué nos vamos a...? Entonces te decíamos... Vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Qué nos vamos a encontrar en el podcast si se puede contar todavía? Pues cualquier cosa. Os podéis encontrar cualquier cosa. Muy random, sí. Final, como dicen ahora. Ese podcast, ese espacio, que todavía no es podcast porque no hay nada grabado. Hay cuatro pruebas ahí. Que por cierto, la más escuchada de las cuatro es una que dice la palabra secreto en el título. La gente muy, muy cotilla. La vieja le pisillo de cada uno. Y ese me has escuchado, pues cualquier cosa que se me ocurra. Es que necesitaba un sitio donde... Necesito comentar cualquier cosa, pues ahí voy. Que un día me apetece hablar sobre... No sé, cualquier cosa de sonido, de música, de... Cualquier cosa que se me ocurra en la cabeza en ese momento. Me pille en el móvil o me pille en el estudio. Por eso elegí Anchor. Que por cierto, eso hoy que tenemos que probarlo, José. De que puedes unir en Anchor para grabar con alguien, ¿no? Directamente. Sí. Tú tienes cuenta en Anchor también. Sí, claro. Anda, mira. Porque eso lo vi yo con... Sí, se supone que se puede hacer, sí. Con Boro de GNU Valencia. Ese vídeo todavía lo tengo pendiente de ver. El vídeo ese de habla de Anchor. ¿Todo el mundo lo ha visto todavía? Sí, que yo lo pasé por el grupo del Home. Lo tengo en ver más tarde todavía. Lo que pasa por el grupo, lo ves. Que no ves nada de Jaime Altozano, no ves nada de Boro. Bueno, de Boro sí, pero... Es que tengo una larga lista de cosas. Que te trae de Boro tienes que verlo. Voy por orden. De Borro no lo veo todo tampoco, que tengo que ir seleccionando. Es que son. Oye, oye, oye, a ver si estamos escuchando a Borro después, nos vamos a mirar aquí. Nos va a banear. No, Borro. Pues sí, pues salía la opción esa de que no lo ha probado, porque decías tú que también se pueden hacer lo de los audios comentarios por voz. Que también no lo probaba, porque al principio pensé que sí lo probé, porque eso lo sacó en principio Anchor. Que podía la gente mandar tener en sí, hilos sí. Por audio. Pero después no lo he probado, la verdad, avanzando. Pero sirve eso lo de incluir para grabar ahí combinado. Entonces yo creo que un poquito, pues eso, pues como estamos. Es que escuché uno que lo hizo. Lo que se hacía antes en Skype, que de la opción de que directamente puedas. Y sobre todo, dices tú, por móvil y hasta para que te quites el editar, si se consigue una calidad de sonido. Sí, porque con eso de los segmentos, ya está mucho juego. Puedes tener un segmento con la promo, otro para. Sí. Yo lo iba a usar, ¿eh? Yo lo iba a usar para montar así, por acoplando los segmentos, pero evidentemente pero hay que tirar por el móvil para juntarlo, porque sí. Lo haces por web y es otra fiesta. Por el móvil te hace mejor la mezcla en este caso, como hizo Boro en el ejemplo. Está hecho para eso, creo. Para juntar los segmentos, entonces le puedes poner eso con lo comentaba ahí, los interludios. Pero lo bueno es eso, que también tienes la opción de hacerlo por el estudio si te apetece. De grabarlo como normalmente lo haces y subirlo también tienes los dos mundos. Tienes, yo lo probé una vez a grabarlo por web directamente. No, pero grabarlo no, yo grabaría normal y exporto el resultado y lo subo y ya está. Es lo que hice yo. Exactamente. Pues por eso que nos podemos encontrar entonces de todo, la frecuencia inquietante, personajes varios, porque estás ahí negociando con los managers, ¿no? Para tener personajes de como digo, y eso, ¿no? Hasta podcaster de mal vivir, ¿no? Sí, estoy intentando liar algunos, estoy. Y más y tal, que ya digo, yo a ver si te consigo mejor gente que yo, porque si no. Que eso siempre digo yo, que lo mejor en la vida ahora es que tú conozcas a los mejores. Y yo tengo eso. Que tanto en informática como en el tema del podcasting conozco a los mejores. Entonces, eso me lo enseñó también un profesor hace años. Es importante no que tú seas el mejor, sino que conozcas tú a los mejores. Eso es una variante de eso que se dice, yo no sé esto, pero sé el número de que lo sabe. Sí, es la versión. Aparte que te puedes quitar marrones con eso, pero... Sí, también, muchos. Pero ya te digo que a mí también es un orgullo también eso el tenerlo, porque pasa igual, como yo he hecho con Richie, me presentó una chica streamer, oye, un micro que esté a buen precio y tal... condensador en este caso, me lo pasó Richie. Digo, mira, mejor, espérate que yo le pregunto al que sabe más. Pumba. Y se lo pasé la info a la chica y quedó mejor. Y por 20-30 pavos tenía un micro decente de condensador, con lo que sabemos también que ello conlleva, ¿no? Que hay que cuidar los ruidos externos, como estuvimos hablando en el podcast. Que veo tú que siempre tenemos esa explicación, ¿no? De los micros dinámicos y estáticos. Dinámicos y estáticos, dinámicos y condensador, ¿no? Que estuvimos hablando con el podcast que hablábamos con Rubén. Que es la aplicación más sencilla de entender el mundo de los micros, José, ¿no? El micro dinámico más Julio Iglesias y el de condensador, sí. Cuidado con los fondos, ¿no? Cuidado con los ruidos, ¿no? Sí, más. Porque dicen que son más sensibles al final los de condensador. Sí, pero estos también cogen, ¿eh? Si los pones en un sitio con mucho ruido. Ayer lo pude comprobar. El puñetito de la gente, se abrimos la ventana y se oye todo. ¿Sabes que estás tú? ¿Sí es dinámico? El rode este sí. Y yo ayer hice la prueba. No tienes que pegarte tanto, como te estoy viendo. No, ¿verdad? Pero me oyes bien, ¿no? Estás casi un palmo, ¿no? Echa el palmo ahí delante de tu boca. No, menos un palmo, menos. Menos un palmo, pero... Me pongo así, me oyes igual también. Medio palmo, ¿no? Medio palmo. Ahora más alejado. A ver, lo de Coco, ¿cerca, lejos? Cerca. Medio palmo. Lejos. Cerca, lejos. Esa es la prueba de micro. Mejor siempre para hacer la prueba del Coco del barrio Sésamo. De ahí, y que te iba a decir que por eso que estarías a medio palmo entonces de distancia, ¿no? 5 centímetros más o menos, 5 por eso que viene a 3 dedos hablando de distancia. Es lo que recomienda el manual del micro. Que yo soy de esas personas raras que mira el manual de cuando se compra. Y no cuando se jode, claramente cuando se mira. Tiene 2 páginas, tampoco es mucho. Claro, porque también usted decía que normalmente aguantará la distancia de un palmo, pero como bien sabes que depende del micro, ¿no? Depende. Y por eso ya la radio no ves a tanto hablando como antes a tanta distancia. Hay algunos que sí, que se le nota que tienen micro con cierto poderío y sí hablan a distancia, pero hay otros que hablan más pegados. Eso es porque tienen voz de pito o así y se acercan. Quieren aprovechar el efecto de proximidad. También es eso, cuando también no tiene mucha voz y potencial, es otro recurso hacerlo, ¿no? Exactamente. Pero yo también es que se nota que varían los micros de estudio que se usan en las radios y tal, varían. Y bueno, en el tema de podcasting también lo vemos, ¿no? De gente que hable más cerca, más retirado del micro. Como bien dijo aquí José Def, es más importante que, por ejemplo, el brazo del micro vaya a ti, no tú a él, como estaba haciéndolo yo. Ahí está una de las lecciones, ¿no? De que el brazo está para que lo menee uno para sí mismo, no para menear. Eso está sonando un poco raro, ¿eh? Sí. por favor, elige un poco mejor las palabras, tío. No vea. A ver, nos referimos al brazo del micro, Cuidado. ¿El qué? ¿Cuál? Que nos referimos al brazo del micro, por si hay alguien más que eso. Exactamente, el brazo del micro, no otros meneos ahí. Oye. Es que, José, tienes el pensamiento sucio al final, tú, tío. ¿No eres poca sucio? Eso, exactamente, poca sucio estamos ahí. Tú te lo has buscado. Voy a intentar hacer un cambio aquí en vivo ahora de pasarme a los cascos. Que vamos a ver cómo va a quedar esto. Mira a ver si no se me pierde la. Bueno, la señal del micro no se va a perder. Sino a ver cómo lo consigo hacer yo que esto no se note mucho. Vamos a ver aquí. Porque tengo que ponerme yo un audio aquí internamente ahora. Y cambio Jixi. Sí. Parece que sí. Tú me sigues escuchando que hay ahí, ¿no? Sí. A ver, yo te escucho ahora. Yo no. Ahora qué diferente te escucho, joder. ¿Cómo es diferente? ¿Para peor? Sí, porque te estoy escuchando por los cascos ahora, por los audífonos. ¿Veis el cambio ahí? Ahora lo ves, ahora suena tu voz más profunda, José. Oye, la diferencia es la sensación que es distinta con altavoces y cascos, Sí. ¿Lo ves? Ahora te noto más profundo. Ahora. Ahora me notas todavía más profundo, aún todavía. Ahora me pensaría, si te viera en el Tinder y todo, me lo pensaría, pero eso está la cosa mal. Muy mal tienes que estar, para. O como Ramón Langa, por escucharte la voz así. Es lo que tiene. Vamos a ver qué intento yo hacer aquí una probilla. Vamos así como a dedicarte una pequeña canción. Pero sin que no parezca que estamos ahí con tema de amores, A ver, mientras no enciendas una vela, no me preocuparé. Ahora que si me enciendas una vela negra, ya va a ser preocupante. Eso es importante. Eso es importante. Vamos a ver aquí cómo yo consigo este momento. Estoy aquí preparado, Ya ves, te puedes reír mientras ahí, sin problema, Tú eres mi cenicienta, que nunca me dé prisa. Una bala perdida, hecha a mi medida. Te suena decir de olvido. Subes al tejado y allí la vida es menos puta si estás a mi lado. Vamos a ver qué te ha parecido, José. ¿Se supone que tenía que ir la música yo también? No. No, ¿verdad? La parte mía. Entonces te ha salido bien. Oye, pero te has mutado, ¿no? Te has mutado que no te ha ido la risa, Me he aguantado. Está aguantada ahí como campeón, ¿no? Pues bien, ahí está este pedazo de tema de que más o menos te gustará, el rulo y la contrabanda. ¿Dónde son? La Cenicienta. Pues son de Cantabria. Cantabria. Bueno, el rulo. El rulo de Cantabria, la contrabanda, porque te cuenta que el rulo viene de los que eran La Fuga. ¿Te acuerdas del grupo La Fuga? La Fuga sí que me suena. Sí, pues el rulo fue que dejó La Fuga y se montó él. Pero sí, también se creó la contrabanda, que con la banda que él toca. Y pues se llama Rulo y la contrabanda. Y la verdad que ya te digo, que yo también soy de escuchar poca música en español de estos tiempos. Vamos a la música española de los 80. Y por eso mantengo grupos de los 80, como Los Secretos, El Tío Rosendo, Carlos Goñi y Revolver, aunque Carlos Goñi también es una época más posterior. Pero el Rulo, la verdad que es cañero, porque es de rock. Y se pega unas canciones, la verdad, que muy logradas. Y te lo recomiendo si no has escuchado los últimos álbumes de él. Pues me lo apunto. Y ya está, te puedo pasar el tema. Porque además este tema se lo puedes dedicar a alguien si quieres y todo. Se lo dediqué hace poco a una amiga. Y le gustó. No lo conocía ese tema. Mira, te lo voy a pasar por aquí por el. No, te lo voy a pasar por el Telegram mejor. Toca, aquí. Y bueno, también esta parte así, que ¿por qué no nos podemos compartir nosotros música y dedicarte ahí ese tramo para ti? Así que queda esa dedicatoria música también incluida. Y ese momento que no te esperabas, ¿no? Dice, coño, mira, al final, el fragmentado, contaminación acústica, que nos pondrán. No el contenido ID, sino nos pondrán contenido de contaminación acústica. No me lo esperaba, pero era, de esperar. Era de esperar, ¿no? Que al final terminara cantando algo, ¿no? La verdad que eso, que hay momentos que se le va a uno la pinza de cantar, que canta uno fatal. Ay, pero como si digo, pero le echamos morra a la vida. Pues digo que esta canción está bien. Y además digo que a mí me encanta la canción esta, porque precisamente se la dediqué también a un amigo mío vecino, bueno, vecino hermano de toda la vida, que tuvo un accidente de moto, ¿no? Estamos hablando antes que Boro, que es buen motero, lo sabemos. Y precisamente la frase que tienen, ¿no? De que la vida es menos puta si estás a mi lado, ¿no? Yo creo que esa frase es muy, muy descriptiva. Y eso me pasó porque casi pierdo a este vecino hermano, ¿no? Y escuchando ese tema lo recordé, ¿no? Aparte de lo que ya. Uno, pues eso, pues ya para otro uso, ¿no? Con otras personas, ¿no? A ver, aquí te mando un mensajito. De que teníamos ahí, que si no lo dejamos para otra ocasión, íbamos a tener aquí un infiltrado. Ah, infiltrado por ahí. Pero que no podemos estar. Está ahí liado, pero ya lo guardaré para otra ocasión, porque habrá más ocasiones. Aquí decía eso ahora, que también para ir dejando ya a este hombre que vaya a cenar. Que también yo quería, estamos ahí sin presionarnos ahora, porque como decía José DF con el tema de los odio bichos, hasta uno también se está intentando coger todas las cosas con más tranquilidad. Pues yo empecé el año bastante estresado por tema del curro y eso, y fíjate al final, pues cómo se ha ido el año a la mierda. De que también José GDF quería que estuviera antes de los podcast, del podcast 300, que estamos intentando ir camino a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque también José GDF ha sido una de las personas que ha estado ahí. Puente, que ha estado los amigos míos toda la vida, como también el hermano Nao, pues José, Juanillo, Rubén, que comentamos que estuvo por aquí, las personas, y por supuesto, desde mi ex Mila hasta varias personas, Richie, también que ha estado muy de compañía con Richie, he echado muchas noches de confinamiento con él. Y con José, pues siempre hemos estado eso, que cuando lo hemos hablado una vez u otra, pues siempre estamos hablando por el grupo del Home. El Home también siempre es una terapia para mí, lo llevo haciendo hace tiempo. La verdad que mi vida sería distinta si no estuviera con el Home Studio. Para mí también. Y no lo dices por cumplido, ¿no? No, de verdad que no. Y la verdad eso, que me sigue aportando el capital humano, como decíamos, la calidad humana que tenemos ahí en el Home. Y este es un ejemplo con dos de los que estamos ahí, que también tuvo ahí, por mal momento, José, de lo más que yo fuera uno de los admines. Y fíjate tú si la cosa estaba mal también en otra época. Pero pese a eso, pues, ya digo, lo más importante es eso, que en el podcast veamos también el agradecimiento a las personas que han estado ahí también en estos momentos tan jodidos, que han seguido estando, porque también es importante de que cuando antes que pase algo jodido, que siga estando la gente que estuvo contigo antes. Después, seguramente gente que nos escuche y lo sentimos por ello no pueda decir lo mismo, ¿no? Ya sea el tema de parejas, amigos y tal, porque estas cosas también sacan otras, ¿no? El ser humano somos así. Pero ya digo que queríamos hacer este pequeño reconocimiento, que en un podcast es poco, por eso digo que también en el futuro hacerlo más, y también sobre todo estar en la frecuencia inquietante, que será un honor y una hemorragia de placer, como diría también el bro Oscar, que me encanta esa frase, la hemorragia de placer. Porque he dicho que José GDF también me ha demostrado también ser un bro, como también lo llamo, aparte de fiera, el fiera canario de cariño que decimos. Porque es un tío eso, que a veces aunque no hablemos tanto, a veces hasta hablamos hasta sin hablar, ¿no? Que también eso cuenta, ¿no? Que no hablamos, dice. Yo creo que hablo más contigo que con muchos amigos míos de toda la vida. También eso. Pero mucho más, ¿eh? Yo me acuerdo la primera vez que hablamos por Mamble, recuerdo fue que estaba yo en casa de mi hermano el mayor. Y estuvimos probando Mamble por el móvil. Y nos pegamos fácilmente, pensé que fueron a 2 o 3 horas hablando esa primera vez. Y ahí sí, seguro, nos contamos nuestra vida, nuestras cosas y tal. Y que esa fue una de las charlas más largas que habíamos tenido, ¿no? Me parece, recordar. Y después ya sí, cuando hemos hablado con Jeezy, como hemos hablado también con los bros de la última, ¿no? Que hemos tenido también a José GDF ahí. Sí, con el podcast hermano de la última. Y el podcast del propio grupo también, que hay, ¿no? Y el podcast del propio grupo, exactamente, del Dejón Estudio también, cuando hemos grabado ahí, que me acuerdo que José de GDF era... Que al final me tenía a mí como un poquito de resorte. Decía, bueno, voy a dejar a Frank en la grabación que hacíamos a tres partes cuando hicimos el cover, porque este es el elemento que se pone a desvariar. A dejarlo ahí para él no, para él seguir con la frecuencia inquietante, ¿no? Para él no perder la frecuencia. Me acuerdo que te dejé en la sombra ahí, que no te presenté y saludos. Bueno. Es que perdona que no te presentes, pero es que no te quería presentar, ¿no? Es que de maestro de ceremonia, de maestro de ceremonia no valgo. No. Pero te tuviste que presentar a tu mismo. No hubo problema por ello, porque además eso es que muchos ahí nos conocimos por voz en ese momento, ¿no? Que no nos habíamos conocido por voz, sino solamente por texto. Pero ya te digo lo que decía, que José GDF también considero yo que es de los míos, como yo de mi gente, ¿no? De... Como digo también él, como sabe él y con cariño, ¿no? Con sus cosas, que las tiene como lo yo, rarezas y tal, pero que también son su grandeza. Y que no tiene cosas. Y que no. Exactamente. Y más vale que no la tengamos, porque yo te digo, yo siempre digo que soy más desastre que otra cosa, ¿no? Y bueno, pues tengo más defectos que virtudes. Entonces, pero si no, no sería yo. Pero es la parte de uno. Pero ya digo que... Dicen que los defectos es lo que hace la personalidad de cada uno. Si todos fuéramos perfectos, seríamos iguales, ¿no? No, hombre, eso sería como vamos, como... Yo siempre digo igual como con el tema de las parejas, ¿no? Que siempre busco a alguien que sea totalmente contrario a mí, porque yo no estoy encantado de conocerme, ¿no? No tengo egocentrismo de que no me beso porque no llego. Entonces no tengo ni... Si conociera a alguien que fuera igual que yo... Burrada, en otra zona de mi cuerpo, ¿no? Que sería más burrada, ¿no? Si conociera a alguien que fuera igual que yo, no... No la querría como pareja, porque sería estar como estar conmigo. Entonces yo no me aguanto. Por eso yo contigo decir a la gente que no, yo quiero a alguien como yo, que tenga tal. Digo, joder, yo no llego a eso, ¿no? Porque yo también tengo igual que mis amistades son totalmente distintos a mí. Eso también es una de las cosas. No es que lo pida yo de entrada, sino que me suele pasar, ¿no? De que todos los colegas míos, aparte de ya los de toda la vida que son bros y tal, y también los de menos tiempo, pero se han convertido en ellos, que no tienen nada que ver como soy yo. Entonces eso también es condición sine qua non para que sigamos siendo amigos y tal, y siendo amigos bro, ¿no? Porque yo, también como yo, esos hermanos no de sangre, ¿no? Se trata de sumar. Que para mí también cuenta, ¿no? Sí, que también para mí cuenta un montón. Y ya te digo que hace poco también cuando grabamos con el con Paco Estrada, José de GDF nos soltó ahí unas palabritas de emoción. De eso, ¿no? De lo importante de los seres humanos que teníamos en el Home Studio, ¿no? Y aquí tenemos una prueba que dejaremos en este podcast, ¿no? De que el buen rollo que han visto que se transmite, y eso es porque tenemos esa relación realmente, ¿no? Y no es fácil, y no es fácil más en estos tiempos el tenerlas así, ¿no? Y pues como digo, como se ha pasado aquí, como se pasó Valterio, como se pasó Richie, que son también miembros del staff, y que tenemos además al Valterio, que se nos ha unido al staff. Y ya digo, pues al final, pues mira, se nos ha juntado más gente del home en los últimos podcasts que hemos hecho. Por algo será, ¿no? Ahí José GDF, que... Algo hemos hecho de malo. Algo hecho de malo, tenemos ahí una invasión, ¿no? Pero ya te digo. Y después también eso, que yo creo que también en el podcast necesitamos también más a gente como José GDF. Porque necesitamos más personas. Hay muchos podcasts, cada vez hay más podcasts, yo no voy a entrar. Cada uno ya ve, yo no estoy mirando que si peores o mejores. Algunos dejan de grabar también, dejan... Es también lo normal. Y de los que mola escuchar también, dejan de grabar de repente o eso, y también se echan de menos, porque hace mucha compañía. El podcasting, sí, desde el principio... A mí me hace mucha compañía un buen podcast que me esté ahí acompañando mientras cocino, mientras hago mis cosas en casa. A mí, tío, que me ha costado podcast que no han podido continuar por diferentes motivos y que pese a eso siguen estando en mí, y a veces incluso pues lo republico aquí en el podcast, lo hemos hecho, porque siguen siendo parte de uno, aunque no estén, ¿no? Que yo siempre digo eso, que con podcast no termina, y había un compañero que lo decía, ¿no? Que ya podcaster y ya que eres, eres podcaster para siempre. La cosa es que a veces pues puedas seguir con el podcast o no, ¿no? Y ya digo que el podcast creo que no termina de morir totalmente, ¿no? Porque bueno, algún día sí se puede recuperar algunos podcasts o cambiar de proyecto, como está haciendo la José GDF, ¿no? Cambiando de proyecto de podcast y tal, y todo eso. Pues al final, José, que me lío más y no te he hecho de aquí al final. Me estaba acordando de una cosa y la voy a mirar ahora en tiempo real a ver si puedo. A ver si. De mi primera aparición en un podcast fue hace mucho tiempo. Y a ver si tengo suerte y lo encuentro enseguida, ¿vale? A ver. ¿Me da especial que pudo ser con un tal Yoyo Fernández? Pues no, señor. ¿No? Vas muy mal encaminado. Lo voy a buscar en mi propio blog porque en su momento. ¿Habrá sido alguien de Tenerife entonces también? En su momento lo puse en el blog. Ah, lo ves aquí en tiempo real. ¿Te dice llamado Juan tampoco? No, no, igual ni lo conoces. Sí que estoy. Ahora te pasaré el enlace para que lo veas si quieres. Okay, resulta, por había un, era un programa de radio en realidad. Lo que pasa es que luego subía los programas a, como podcast a iVoox. Se llamaba La Hora de la Parceus. No lo conozco, pero entonces venía de programa de radio. Ya vaya tiempo. Voy a ver si puedo ver. Aquí está. ¿De qué año estamos hablando? Quiero ver la fecha. 1 de agosto de 2011. Ah, 2011, coño, te iba a decir yo hasta de. Ese podcast. De 2015. Puso música mía, el Abarceus, este hombre. ¿De qué álbum? Del Amanecer Contigo, del primero que saqué, de Imagen y Tecnología. Puso un par de temas. Otra vez tenemos que quedar para un poco nada más de spameándonos música tuya. Y me pidió que le locutara algún saludo o algo para sus oyentes. Y ahí está mi voz también. En ese episodio. Así que luego te pasaré. Bueno, luego, ¿no? Allá. Lo tengo ya en el. En grabar cortinilla, entonces con él. Y esa fue mi primera aparición en un podcast. Sí, hombre. Bueno, ahí no diríamos que podcast nativo totalmente, porque el programa de radio. Muy poco después, me invitaron a hablar en un programa llamado Luz de Gas Radio Blog. Magia y tecnología, ahora de Albarceus, ¿no? Y más adelante, volví a aparecer en otro podcast. Mira, y Héroes y Silenciosos también sería en ese programa, ¿eh? Creo que sí. Y más adelante me invitaron a otro podcast también. Un tal. Sí, que de podcast no sé. Nativo sí sería con Yoyo, ¿no? De podcast nativo. Me pues da que sí. No sé, no estoy seguro. No, porque es que el siguiente fue con Luz de Gas Radio Blog. Que fue. Era un blog. Un podcast sobre blogs. Y un par de veces creo que me invitó a hablar ahí. Por teléfono fue, ahí. Por teléfono de toda la vida, de fijo. Ya, claro, ok, que, sí. Que el hombre tenía medios para poder sacar. He grabado así también cuando tenía yo en internet una conexión fatal. Y especialmente un compañero me metía por el fijo, de Skype, llamando por el fijo. En ese caso, el recurso que se utilizaba. Lo que pasa es que tenías que tener crédito Skype para poder hacerlo. Vaya. En otro podcast lo tuvimos que hacer y con un móvil, peor, porque con el móvil te salía mucha más pasta. Que el Skype lo he usado muy poco, ¿eh? Pero poquísimo. Residualmente. Sí, del comienzo del podcast, lo único que teníamos para grabar era Skype, no estaba todavía bendito Jixi. Y Skype era lo único que teníamos. Ahora yo cuando veo Skype que se puede grabar y todo, porque Skype no podíamos grabar. Teníamos que usar software externo para grabar Skype. Y como Windows no ha tenido como Linux de tu poderte grabar localmente, o poder enlazar con Jack. Al final teníamos que tirar con programas externos o grabarte localmente. ¿No había una cosa que se llamaba lo que se escucha o algo así en el mixer de Windows? Llegamos a usar para grabar un programa que había, que al final lo pirateamos casi todo el mundo, que yo lo llegué a tener con licencia por un proyecto que estaba, que era el Pamela. El Pamela te grababa la llamada de Skype. Pero Anderson no, ¿no? Anderson no, porque después Mac. No, para mí no. En Mac sería otra aplicación para grabar que un compañero lo usaba. Oye, me está aquí spameando por el tele, no me despiste que estamos grabando, tío. Ahora, ¿qué pasa? Claro, me salí esto. A ver, es que se me olvida, luego no me acuerdo. Ahí ya te lo dejo. Claro, no, tú pasa por ahí tú lo que quieras, que broma y eso. Ahí estamos con. Por eso te digo que la labor de los streamers en Twitch tiene tela, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas. Y sí. Todas estas cosas como si te despistan, pero para los podcasts también pasa. Es más difícil la que gente parece. La gente que te los hace en vivo, por ejemplo, los podcasts siempre está con el tema. Si es YouTube, los comentarios. Si está con las redes sociales, pues leyendo los tweets. O si tiene un hilo abierto del Calalibro. Pero exactamente, estar ahí con ellos tiene su tema. Yo he hecho vivo de Fórmula 1 y cuando teníamos gente que nos comentaba en el vivo. Menos mal que teníamos a poquita gente, porque estar pendiente del chat, en este caso que era el chat. Y hay gente que se enfada y todo porque no contestas, ¿eh? O porque no saludas. Sí, eso pasa también. Por eso es bueno también que como streamer tú empieces primero, me parece mejor desde el otro lado, porque también vas a experimentar más esas sensaciones. De que tú cuando escribes algo quieres ser escuchado, quieres que te responda, quieres feedback. Normalmente, si escribes un mensajito y no te contesta la persona, el streamer, te quedas más ahí. Claro, yo comprendo porque yo estaba a los dos lados ya, entonces... Es que eso es lo que es fundamental, porque mucha gente empieza a streamer y... Mira, si se te pasan hasta los comentarios de fijos, de normales, que a veces... Porque no te avisa YouTube, o porque simplemente un día no puedes leerlo, por lo que sea, y ya lo veo otro día y se te olvida. Hasta los comentarios normales se te olvidan. ¿Cómo no se te va a pasar uno de un chat? Claro, por eso digo que yo admiro por eso bastante también los streamers, de que no es fácil. Cuando están empezando, pues algunos se pueden apurar más, pero que no es fácil estar manejando eso. Y ya digo, más haciendo otras cosas. Digo, los artistas están dibujando y a la vez atendiendo otras cosas. Entonces no es que tú tampoco, porque puedes hacer lo que llamas el chatting, que es ponerte como estamos nosotros aquí ahora, hablando con la gente. Hablas con la gente en el chat y eso se llama el chatting. También otra palabra anglosajona, no han puesto tampoco ahí la conversación en español, sino lo han dejado así. Ya. Mira, podrían poner, por ejemplo, platicando, por decir una palabra solo. Exactamente, hablando, lo que sea. Yo me acuerdo que otro bro podcaster usaba y él lo hacía en vivo, hacía 4 horas, y lo llamaba así, hablando sin H. Porque era eso, hablar por los codos, ¿no? Nos íbamos juntando podcaster, oyente, yo en ese momento era oyente de podcast, no era podcaster. Y me acuerdo que hasta al principio ponía yo hasta por texto también, participábamos sobre todo más por texto y él hablando. Y después alguna vez se le juntaba alguna persona por Skype, pero... Y me acuerdo hasta yo ponía hasta como parte meteorológica, ¿no? Decía, damos tiempo en Canarias y tal, y lo ponía por texto y tal, y él lo leía, lo ponía, ¿no? Y ya te quedabas tú contentito, ¿no? Ah, leí lo que he puesto, tal, ¿no? Estas cosas, ¿no? Por eso que al final, que son pijadas, pero que cuando interactúas con alguien, pues... quieren más la respuesta. Después, como tú mismo estuviste viendo, hay que tener cuidado con los mensajes y con los nick que te vienen, porque hay que filtrar. Esa es como, la parte buena y a la vez la mala de los directos, que la gente le gusta mucho interactuar con... Que en la radio nunca se leen los WhatsApp directamente, ya sea texto o audio. Hay que filtrar porque, más, por ejemplo, programas deportivos que la gente suele tirar a insultar o movidas, pues te puedes llevar si lees eso. En streamer yo veo que cada vez la gente cuando coge más experiencia, evidentemente coge más recursos, ¿no? De que si ya has leído tu mensaje, sabes que viene alguna palabra, por ejemplo, si pone puta, pone una palabra tal, ya no la lees esa parte. Sí, yo le pasó el otro día, una parecida. Y tal. Pero los nicks pero sí, lo dijo, no, mira, no voy a leer tu nombre, no voy a leer, venga, no me jodas. Claro, porque también pasa ahí, que eso lo dijo la pareja de una streamer, de Clara, que tienes el riesgo que si lees el nick eso, si lees, por ejemplo, sea algo racista o algo nazi, te puede hacer un strike de tweets, porque tú has leído un contenido que está siendo homofóbico, está siendo tal, y claro, y te lo han colado por el nick. Entonces, claro, hay nick que son muy complicados. A mí hay nick que me cuesta, no sé, tal, yo tengo que examinarlos como mod, de que no vengan con actitudes raras, porque hay gente con nick raros y avatares raros, que hay que tener cuidado y estar pendiente. Pero es que encima de eso te lo pueden colar con un nombre que realmente pues te meta en problemas con la plataforma. Entonces no tiene gracia, te cuento eso, porque el tema que hay menores, hay gente sin vida, un poquito de todo, ¿no? Y entonces pues hay que tener cuidado. Y ya digo que en esto también igual, con los podcasts como te comentaba, cuando eran por correo y tal, pues siempre tenías tú el tiempo para leerlo. Tal, los comentarios en los blogs, pues también tienes tu filtro, lo lees y tal. Te la podían colar también con algunas burradas. Y tú borrar el comentario, ¿no? Pero por eso estaba lo de filtrar y administrar los comentarios, ¿no? Pero en de tiempo real, gente... pues, con los nervios y con menos tiempo para reaccionar, pues te la puedes meter. Fácilmente. Claro, claro. Ahí tienes que jugar más y saber jugarlo ahí. Pues yo digo que podemos vivir si cuando ya sé que tienes ahí con el curro los horarios complicados. Perdón. De ver a... algún stream directo, como ya pasaste por el de Clara y el otro, y para que veas la movida y tiene ahí su tema. Que por eso te digo, José, que se puede ver, para si queremos hacer cosas con el home, y pendiente de hacer cosas ahí con el podcast mío, Pues ya digo que Jaime Altozano, lo estamos hablando aquí, ha sido un ejemplo en tweet de lo del coworking que ha hecho. Yo el tweet, el único problema que le veo es que como no seas una persona realmente conocida, que te siga mucha gente de otros sitios ya, te ven cuatro gatos igualmente, te van... Eso es lo normal, pero eso, después ya digo... A lo mejor es al principio, pero... Pero no, yo imagino que cada vez hay más gente con más con cuenta, ¿no? De Twitch. Yo que mismo que lo streameo, por eso no tengo un carajo. Tengo tres o cuatro personas, pero no hago stream. Me conocen por moderador, me conocen por estar en los canales, pero no ser streamer, evidentemente, no te van a hacer un seguimiento, sino como mucho te hacen un seguimiento por haberte seguido, por hacerte un poquito el no feo, ¿no? Pero no por realmente por lo que hagas, porque no estoy haciendo nada de contenido en Twitch actualmente. Entonces digo que eso también varía con eso, pero sí, como dice, no es fácil también la situación también ahora, el verano es mala época por el tema de la playa que está ganando más, y después también que hay variables y pasaba eso, que con el tema del confinamiento, casi después del confinamiento, había más gente en los streams. Había más gente casi exigiendo que hubieran cosas. Claro, porque estábamos en la casa, porque teníamos el internet súper saturado. Estaba todo, ya digo, con esto que salió del podcast Premium gratis, fue un disparate. Aquí había Jixi, como te comenté, que había veces que horas, siendo la tarde y la mañana en Estados Unidos, estaba petadísimo la cosa, como se metieran 14 o 15 personas en la sala. Ya íbamos jodidos porque estaba saturado todo. Y esto es lo que tiene, ¿no? Que hay cosas que eso, que el seguimiento no es fácil, pero ya te digo que lo que sí lo veo es muy distinto a YouTube. YouTube... Yo he querido hacer cosas por ahí también, pero al final me ha espantado. No me gusta en el fondo cómo se mueven las cosas en YouTube. También, por supuesto, cómo funcionan ellos, ¿no? Pero también el ambiente de YouTube no me termina de convencer, ¿no? Sobre todo viviendo más este ambiente ahora, ¿no? Aunque, como ya te digo, es muy distinto la experiencia de Twitch si te metes en el tema gaming, porque como dice mismo la gente de joven, ¿no? Está más tóxico en la parte de gaming, ¿no? Está más tóxico porque ahí va a haber más problemas. Problemas porque la gente se pica con las partidas. Yo he visto gamers, yo tengo amigos gamers, ¿no? Y los he visto en vivo, ¿no? Cómo reaccionan y joder, hay de todo, ¿eh? Yo no lo he visto, pero sí que he visto de rebote cosas que han pasado en Twitter, por ejemplo, hablando de temas que es de ese tipo de cosas, de juegos, que no entiendo nada porque yo de juegos no entiendo. Yo pero tampoco, gente, porque pero hay gente que se pica mucho, ¿eh? Sí, yo he visto darle golpetazos en la mesa. Ya no es por jugar por entretenimiento. Hay gente que se junta en streamer para jugar partidas y lo dice, mira, aquí vamos a jugar de mancos, que lo llaman cuando juegan así, ¿no? Que no controla jugando y dice, mira, somos mancos, vamos a jugar de mango. ¿Eso es que sí? Que no vamos a plan competir, sino que son malos jugando. O no se enteran como, a mí jugar. Como cuando tú juegas al TUS de CAR. Sí, por ejemplo. Algo así, ¿no? Para que me entiendas. Sería un manco, exactamente. Sería un manco. Pero adrede. Pues se llama hasta manquear, ¿no? Lo llaman eso. Bueno, yo soy igual de malo que tú, ¿eh? Aquí estamos manqueando, pero yo te supero. Que el tú sea otra manera que tenemos ahí, como hacemos con Richie, con Valterio, con parte de la gente. De... Que precisamente me gustaría con el Jon eso. Yo tenía pensado, te lo comenté, a ver si hacíamos algún directo con alguna vez para animarse más a la gente a conocernos también por voz, ¿no? Y ya digo, sí. Sea en un lado o en otro, ¿no? Yo necesito un poco mejor de velocidad de subida. Lo tengo muy mal ahora. Eso sí. Es un problema. Pues ya sí te digo, José, que ya sí a dejarte ya, que no tengo que echar, pero al final nos va a quedar esto casi 2 horas y media. ¿Qué me va a tocar? ¿Echarte ya a ti, de tu podcast? Me vas a tocar a mí. Sí, de verdad tú mejor echándome a mí. Porque si no... Ayer, bueno, no te voy a contar fuera de micro mejor, pero ayer me tuve que echar yo mismo de un sitio. Bueno, eso me da que lo dejemos para ir interno. Pero tal cual, ¿eh? Claro, bueno. Eso me ha pasado a mí también. Es que hay veces que estás tan a gusto, ya sea en real o en virtual, estás a un gusto una persona hablando, se pasa el tiempo súper rápido. Que cuesta ir, llega y si es que se te hacen tarde y no te das cuenta, ¿eh? Oye, como está pasando aquí nosotros, que llevamos casi más grabando hace más de 2 horas. Y a mí se me ha hecho cortísimo al final y eso que venía yo medio fundidillo esta semana, pues sí me he recuperado las caminatas y ya digo que, como dice Oscar, que yo le robo la frase a él, que soy un señor mayor también, de la misma quinta. Y jodo, que estaba hoy, que fui otra vez a caminar para intentar mantener la rutina de días aumentando la progresión. Pero digo, no, mira, y también un sábado por la tarde grabando podcast y tal. Ya digo, si te gusta esto... está siempre a gusto. Hasta que estés cansado, aunque las piernas no acompañen del todo, pero... Y aquí es malas posturas y todo, porque tengo una silla que no tiene respaldar ahora mismo. Ay, precisamente Dios. El cimentillo que he visto a gente, incluso profesoras de teleformación, que usa las sillas gamer también. Yo no soy gamer, mira, lo tengo ahí. ¿La tienes? Pues mira, exactamente. Por eso son las buenas. Mira, todavía tengo aquí el chaleco, aún tengo aquí el chaleco de que usé para grabar el vídeo musical. Eso lo está enseñando por vídeo ahí, un chaleco. Coño, ese chaleco famoso, coño, del vídeo, tío. Aún lo tengo aquí todavía. No lo he guardado. Que por cierto, vamos a ponernos también románticos y vamos a cerrar con la canción tuya de primavera. Aunque estemos grabando en verano. Sí, casi se me hace tarde y casi la publico en verano. Llegó la primavera, se llama ese tema. Porque al final, digo, tenemos que quedar en otro podcast para hablar más de tu música. Porque al final no hemos hablado casi de tu música. He venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro y no hemos hablado de mi libro. Yo me he enfadado. De tu podcast. Entonces digo que vamos a escuchar para cierre la de, ya digo, con la magia del podcasting, que ahora no, sino cuando se haga en edición sonará la de Llegó la primavera, ¿no? Si me equivoco, José. Sí, aunque estemos en verano ya, sí. ¿Cuál fue la inspiración para esa canción? Ese tema en realidad es muy antiguo, ¿eh? Es muy antiguo. Muy antiguo de tu cosecha. Sí, a ver. Me tengo que poner a pensar, ¿eh? A ver. 2005 empecé a trabajar y fue antes de eso. 2004, 2000. Estamos hablando de 2003 o 2004 más o menos. ¿Y qué edad tenía en el cajón? La tenía en el cajón porque esa canción llegó a tener letra. Llegó a tener letra, no era mía la letra. ¿Y la grabaste en invierno? No exactamente. Se llegó a grabar porque la hice con un antiguo compañero de trabajo, que luego fue compañero de grupo que estuvimos tocando. Pero esa canción no llegó a cuajar en la banda. Y se quedó ahí en el cajón. Ya ver un poco si hago cambio aquí. Y un poquito antes de lo que es el confinamiento, pero antes, ¿eh? No, ya dije, voy a recuperar esto, lo voy a hacer instrumental. ¿Está haciendo cambio? Sí, estamos cambiando, se me va a quedar. Se me fue aquí ahora lo del video, pero... Vale. Aquí sigue grabando bien. Porque precisamente, que no quiero que tampoco que se oye... ¿Tú sigue hablando? Pues... Precisamente... Lo que te estaba comentando, que... Voy a hacer un poquito... A ver si me sale... Esa, ahí... Pues podemos hablar fácilmente de 2003-2004, ¿eh? Y de eso ya hace ahí tiempo, ¿eh? ¿Te has quedado congelado? Ahora. Sí. Te me habías quedado congelado ahora. Un momento. Sí, por la conexión, ¿no? Con la producción. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Es que te había perdido un poco. Ahora escucha. ¿Llega a escuchar de fondo la canción un poco? No, creo que no. A ver, ahora. Sí, ahora sí que se alcanza a escuchar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Pues aquí te va a pisar un poco más. Dale ahí de fondo un poquillo. Dale, José. ¿Qué te cuento? Yo más cutre a mí. Que... Sí, un poco cutre, pero bueno, es en la línea. Pero no, aquí porque la vamos a poner entera. La ponemos aquí ya, exactamente. Ya la ponemos entera después, te la pruebo ahí. Pues lo que te decía, nació en el 2003-2004 más o menos. Lo que son los acordes, incluso el solo de guitarras central que hay también estaba ya hecho desde entonces. Aún me acordaba de tocarlo. ¿Y con el chaleco? El chaleco fue cosa de ahora, de primavera, de ese año. Y lo de grabar... Que casi no llega a la primavera para publicarlo cuando ya el verano entra. Tuve unas complicaciones técnicas en la grabación. Y se me echó el tiempo encima. Luego tuve que editar el vídeo. El vídeo tuve que editar también porque pedí fotos a la gente para hacer el vídeo. Claro, vos dices que eso pasa hasta las mejores familias. Y las fotos me llegaron enseguida, pero... Hacer el vídeo es más complicado de lo que parece con fotos, ¿eh? Tuve que repartirlas. ¿Cómo? Que hacer el vídeo más complicado con fotos de este. Sí, porque tuve que decidir repartirlo una foto cada dos compases más o menos de la canción. Ah, lo de la foto más complicada. Y este, tienes que elegir qué foto poner, dónde, cuándo, en qué momento. Es complicado, es mucho más. Para mí sería mucho más sencillo sacarme a mí mismo tocando y ya está. Tocando. Sí, sí, técnicamente más sencillo. Lo que pasa es que me apetecía hacer un vídeo así. ¿Tocaba la guitarra realmente o la hacías en playback? En esta ocasión ha sido en playback. Sí que he hecho algún vídeo tocando lo que sonaba. Oye, pues va a decirme ese tipo que hay, porque yo no te vi con auriculares ni audífonos. ¿Qué referencia tenías para el toqueteo de la guitarra? Mis oídos. Sin sonar. Con los monitores. Sonando. Ah, con los monitores de todo. Claro, amigo. Y como la webcam, que por cierto no te lo he enseñado. La webcam no, la cámara deportiva esta. Cámara deportiva, sí, exacto. ¿Sabes? Tiene un micrófono cutre que graba cutremente, pero me sobra para poder sincronizar luego el audio con el audio bueno con él. Aprendí con el músico que escucho de Cover Duo por tweet de usar para sincronizar el audio de la cámara, sí, con el audio de edición hecho con el Audacity. Por malo que sea, si tienes algún golpe de referencia, una claqueta, por ejemplo. La claqueta tuya famosa también. Vale, ahí. ¡Tac! Ahora, aguanta después la claqueta ahora para poner el final con la música, por favor. Tengo la cierre ahí, ¿no? Ahora. No, ¿en qué momento? De compás, ahora para que se cierre ya. Ahora sí cerramos con eso. Pues te tendría que pedir la chuletilla esa de cómo hacer la jugada de la mezcla del audio de cuando lo eliminas, ¿no? En este caso tú lo haces con el Blender, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el grupo. No sé si fue Pablo. Pablo, el de Radio Libre, ¿se llama? Creo que comentó que se podía hacer de otra manera, más fácil en KDE Live. Pero tengo que verlo porque no sé cómo se hace. Que se podía coger un audio como referencia y todo lo demás ir a esa referencia. Pero no sé cómo se hace. Yo voy más a la antigua salsa. Aquí te lo digo, Pablo López, que es Aprende con Libertad. Exactamente, eso es. Un estudio libre. Pues ya te digo que con eso cerramos ya la canción, para dejarte cenar, para dejarte que sigas ahí con tu vida. Y ya digo, esta vez como ya hicimos despedida a la otra parte, esta vez nos vamos sin despedida, si te parece, y nada más que le damos a la claqueta y cerramos con la música del gran y el pedazo de fiera, el pedazo de voz de José GDF. Hasta más bien. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bonus track. Si te levantas queriendo hacer algo para ayudar al mundo, acabar con el hambre, las guerras, ayudar a los animales, pero hay tantos problemas que no sabes por dónde empezar, pues empieza haciéndote socio de la Fundación Goma Espuma, por ejemplo. Que hacemos proyectos como construir un muro en Sri Lanka para que unos cocodrilos no entren a un orfanato que tienen al lado cuando llueve. Que igual es menos ambicioso, pero que también hay que hacerlo. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. ser podcaster. Oh, mamá.